Barcelona, Madrid y Tenerife, en acción contra los centros de internamiento para inmigrantes. Contrabanda presenta programa especial Comunicación, en apoyo a la manifestación del día 12 de abril. A partir de las 5:30 hasta las 8 de la tarde. Conexiones con Radio Más Voces en Madrid y Radio Geneto en Tenerife. Porque ninguna persona es ilegal. Agradecemos a Contrabanda, agradecemos a la gente que está apoyando este espacio radiofónico, este programa especial, como decimos, sobre los centros de internamiento. Y bueno, vamos a presentarnos, les habla César, también nos acompaña Claudia, nos acompaña también June, son, bueno, colaboradoras de Contrabanda, socióloga, periodista. ¿Qué tal, Claudia? ¿Qué tal, June? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, César. ¿Qué tal? Pues también nos acompaña para la realización de este programa especial Ernesto Carrión, de la Federación de Asociaciones de Peruanos. ¿Qué tal, Ernesto? Sí, mucho gusto y un saludo para todos los oyentes. ¿Qué tal? También por aquí nos acompaña dos personas de un colectivo de Sobein a las Fronteras, ¿verdad? Y es Ibai y Marta, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Y también, bueno, para el apoyo técnico, por aquí atrás se encuentra Sonia y también nos acompaña Alex, también, que en un momento se van a incorporar aquí al trabajo. Y bueno, pues agradecemos a toda la gente que está detrás de esta producción, de este programa especial. Tenemos por aquí un sonidito que está ahí. Bueno, vamos a dar inicio. Tenemos bastantes cosas que presentar, sobre todo recordando y tomando en cuenta que el día de hoy, 12 de abril, se está llevando a cabo una manifestación en Madrid en contra de los centros de internamiento, una manifestación con la cual vamos a tener un contacto directo, vamos a estar con la señal de la radio. ¿Cómo se llama esta radio que se encuentra allá en Madrid, June? Bueno, son el colectivo Rompamos el Silencio, que están integrada en el grupo Más Voces, que es un grupo de radios también. Y bueno, ellos han decidido que la forma de dar difusión a este acto que se va a dar y de denunciar la situación en los centros de internamiento y solicitar su cierre, pues era mediante retransmitir la manifestación, enviando allí gente con la que luego contactaremos en directo, a ver qué nos cuenta. Exactamente, vamos a tener este contacto directo con la manifestación. Los reportes los vamos a estar pues transmitiendo también aquí a través de Contrabanda, que es el 91.4 del FM, y invitamos a toda la gente que nos está escuchando para que nos llame al 93-317-7366. Invitamos a toda la gente. Agradecemos también a Bea, del Aleteo Desequilibrado, por el espacio que ella también lo iba a ocupar, pero que nos permite estar aquí. Y bueno, vamos a entrar directamente a la temática. Más adelante vamos a tener la conexión no solamente con Madrid, también con Tenerife, y vamos a tener por ahí otras llamadas. Esperamos tenerlas directamente para este programa especial, repetimos, sobre los centros de internamiento. Vamos a comenzar, invitamos aquí a toda la gente que se encuentra con nosotros, para la gente que nos está escuchando de inicio, ¿qué es un centro de internamiento? ¿En qué consiste? Vamos a dar inicio, no sé quién quiera comenzar con esta pregunta, digamos, básica, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas vosotras también por invitarnos. Un centro de internamiento es teóricamente un centro no penitenciario, aunque en la práctica se convierte en un centro de reclusión donde los y las migrantes detenidos están privados de libertad. Y son centros que supuestamente tienen por objetivo garantizar que los expedientes de expulsión, es decir, las expulsiones decididas por el gobierno de cada provincia, por la delegación del gobierno de cada provincia, tengan a cabo. Y digo teóricamente porque en realidad, aunque formalmente esta sea su función y esta sea su objetivo, en la práctica lo que se convierten es en un instrumento arbitrario de control y de y de expulsión de los y las migrantes, pero no de expulsión únicamente física, sino que la mayoría de los migrantes que pasan por uno de estos centros y que no son físicamente expulsados, son expulsados de una manera jurídica de la sociedad, en la medida en que cuando salen no pueden regularizar su situación porque el procedimiento de expulsión sigue en pie. Entonces, resumiendo un poco, serían este tipo de centros que son similares a las cárceles, aunque oficialmente no tengan reconocido el carácter penitenciario, y que sirven para recluir a los migrantes para garantizar su expulsión. Pues saludando nuevamente y agradeciéndole al programa Leteo Desequilibrado que nos ha permitido dar este espacio, muchas gracias. Y también, como no, a Radio Contrabanda, que ya hace mucho tiempo que llevamos este tema de lo que son los centros de internamiento, ¿no? Yo, como tú habías dicho hace un momento, dedicados a los centros de internamiento, yo voy en el sentido de que todo este trabajo es dedicado a terminar para que un día desaparezcan completamente, ¿no? Porque, como bien ha dicho Iván, yo diría que la primera cosa que tendría que quedar clara para todos nuestros oyentes, nuevos ciudadanos, nuevas ciudadanas o no emigrantes o cualquier ciudadano, es de que las personas que se encuentran recluidas en los centros de internamiento en ningún caso han cometido ningún delito, porque a nosotros nos llegan muchos comentarios así como dicen, bueno, si están cumpliendo alguna pena. No, yo creo que lo que sí tendría que quedar, nuevamente lo digo claro, es de que no se ha cometido ningún delito, y al no haberse cometido ningún delito resulta completamente contradictorio y en contra de todos los que son los diferentes derechos humanos, el hecho de estar privado de la libertad. Porque al final esto es, los centros de internamiento son cárceles en las cuales se encuentran ciudadanos privados de la libertad. A veces hablamos de migrantes, a veces hablamos, hay la idea de que dicen, bueno, sí, pero esto es la consecuencia de una determinada normativa. La ciudadanía no solamente es el hecho de tener una documentación y el hecho de poder votar o no votar, que eso es algo importante, sí, pero no radica simplemente en eso. La ciudadanía es una cuestión también de actitud, y por lo tanto todos los nuevos ciudadanos y ciudadanas que en estos momentos nos encontramos en España, tenemos que tener esa actitud de ciudadanos y reivindicar todos nuestros derechos hasta conseguirlos. Por lo tanto, la simple existencia de estos centros de internamiento en sociedades del siglo XXI, sociedades como la nuestra, sociedades que se caracterizan en el mundo entero por ser sociedades interculturales, sociedades plurales, sociedades mestizas, donde se respeta la diversidad, es simplemente un despropósito completo, ¿no? Yo pienso que esa es la idea que tendríamos que tener todos, y simplemente me gustaría dar otra idea más en esta primera intervención, en el sentido de que sí que nos compete lo que sucede en estos centros de internamiento. Nuevos Colectivos, que es la asociación que yo represento, es una plataforma que trabajamos para la plena participación de todos los nuevos ciudadanos y ciudadanas en todos los sectores de la sociedad, pero a veces pareciera, y es algo concreto también, de que el 90% del trabajo, del 90% de todo este trabajo se visibiliza más la parte de permisos de residencia, la parte del derecho al voto, etcétera, etcétera, ¿no? Y como que la existencia de estos centros de internamiento pasan a ser visibles en el momento que algún familiar o algún amigo, algún conocido o uno propiamente vive esta experiencia tan desagradable, ¿no? Entonces yo pienso de que, ya hablando también lo que se refiere a la responsabilidad que tenemos que tener desde dentro del colectivo de migrantes, es simplemente esta, darnos cuenta que sí que existen, que son completamente negativos y que no tendrían que, y que tenemos que seguir trabajando todos, emigrantes o no, para el cierre total de estos centros de internamiento. Bueno, Ernesto, tú precisamente antes comentabas, ¿no?, que tenías la impresión un poco de que la lucha contra los cierres el cierre de los centros de internamiento casi es una demanda más de la sociedad, bueno, de parte de la sociedad civil española, porque evidentemente la conciencia de la discriminación de los inmigrantes no está muy extendida en este país. Pero eso que comentabas, que te parecía que incluso, o sea, los inmigrantes siendo el objeto de esta política represiva, ¿no?, que no tenían la conciencia de luchar contra el cierre de estos centros, ¿no? Tanto que echabas un poco en falta la organización entre las asociaciones de inmigrantes. Claro, no, es cierto también de que el porcentaje de inmigrantes, el mayor porcentaje, ha llegado no hace muchos años, por lo tanto es una inmigración reciente, y ante una inmigración reciente la problemática que se les plantea es una problemática muy grande ya, y en la cual también un poco de temor en el sentido de la falta de documentación, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a ir yo a manifestarme contra algo si yo mismo no tengo documentación? No voy a hacer que termine dentro también, claro, de casualidad. Y como en algunos casos han sucedido, en el último que vivimos, y lo comentamos aquí también en otro programa de Radio Contrabanda, con lo del visado de los bolivianos, que iban familiares a pedir al aeropuerto del Prat, iban a pedir información sobre sus familiares que no los dejaban ingresar en territorio español, y les pedían documentación. Y tuvimos que ir con el cónsul de Paraguay, tuvo que ir en una ocasión a poder sacar a una persona que tenía toda su familia aquí, pero que le habían pedido documentación y lo querían también deportar en ese mismo momento, ¿no? Aunque la persona vivía aquí. Entonces yo pienso de que eso es algo real, pero también es real, y eso cada día lo vemos, de que también hay un porcentaje ya muy respetable de nuevos ciudadanos y ciudadanas que ya llevan tiempo aquí, que ya han pasado la primera etapa, que ahora sí que se encuentran en un equilibrio, han consolidado su situación, y que por lo tanto la parte positiva es que sí, que ahora último estamos viendo que sí que se están preocupando por todos estos temas y también por lo que es el tejido asociativo en sí mismo, ¿no? Y por lo tanto yo el llamamiento que haría es pedirle a todos los oyentes de que nos llamen, recuerden el teléfono el 933-17-7366, en el sentido de que a nosotros nos ayudaría mucho si pudiéramos tener algún contacto, sobre todo en el centro de internamiento de aquí en Cataluña, en Barcelona, de la zona franca. Si conocen algún familiar, algún amigo, algún conocido o alguien que tenga algún pariente o que conozca a alguien que se encuentre en estos momentos internado, que se encuentre en estos momentos recluido, el poder comunicarnos con él para conocer su situación, para conocer por qué es que están ahí y si lo están tratando bien, ¿no? Que eso también es una parte que tenemos que hacer. Lamentablemente es un trabajo que se tiene que hacer hasta que se termine por el cierre definitivo de todos estos, yo no sé si llamarlos centros de internamiento, porque sinceramente ha habido personas, como comentaba hace un momento también Iván, que sí que han visitado y son cárceles modernas, pero no dejan de ser cárceles. Sí, es eufemístico, ¿no? Cuidado. Es eufemístico finalmente hablar de centros de internamiento, perdón. Marta, para la gente que nos está escuchando, ¿a partir de cuándo están operando estos centros de internamiento? ¿Cuántos tenemos aquí, existen aquí en España, a nivel europeo? Danos algunos datos o alguien más que quiera compartir esta información. Uh-huh. Vale, bueno, buenas tardes. Primero de todo, en España, bueno, respondiendo a tu pregunta, luego sí que querría añadir otras cosas, pero en España es a partir del 8. Sí. Está previsto ya en la primera ley de extranjería, que es del año 85, aunque hasta el año 89 no se abrió el primero. Ahora mismo hay 9 centros de internamiento en el Estado español. 9 centros a partir de una ley de extranjería que es del 85, ¿sí? Hay 9 centros. No, la ley actual no es del 85, la última ley es del 2003. Pero la primera ley que ya preveía el establecimiento de centros de internamiento es del 85. Uh-huh. Y como decía, por completar un poco los datos, hay 9 centros de internamiento, hay 2 CETIS, centros de estancia temporal del inmigrante, uno en Melilla y otro en Ceuta, que tienen una función ligeramente distinta, aunque muchas veces acaba cumpliendo la misma función que los centros de internamiento. Uh-huh. Hay, como ha ocurrido a menudo en Algeciras, en Motril, en muchos lugares de Canarias, centros que no son declarados oficialmente centros de internamiento, pero han sido utilizados como tales, como lugares de puerto, barracones, etc. Y hay los que ya es el colmo del eufemismo, los llamados centros de acogida, que más que acoger, lo que son centros previos para decidir qué inmigrantes son directamente expulsados y cuáles van a un centro de internamiento, que es incluso semánticamente todo lo contrario de lo que podría significar la palabra acogida. Y así para completar, a nivel de Europa, porque sí que esto hay que contextualizar los centros de internamiento, tanto dentro del engranaje que suponen las políticas de fronteras, si lo consideramos desde la propia trayectoria de una persona migrante, como de todo el engranaje a nivel de la Europa fortaleza en la que vivimos. Hay más de 200 centros de internamiento, no sé si son exactamente 210 en Europa, y sí que existen unas características comunes que unifican todos los estados, que son la consideración de migrantes sin papeles, sin ningún tipo de característica individual, las condiciones de vulneración de derechos y del carácter penitenciario, pero sí que hay diferencias en cuanto a la estancia en los centros de internamiento, que eso no lo hemos comentado, que en el Estado español es de 40 días el tiempo máximo de estancia, pero que varía dependiendo de los países, que hay hasta 6 meses. Ahí está una duración indeterminada nada, como bueno, el caso de Malta, en el que pueden estar años. Bueno, falta un minuto, dos minutos para que sean las 6 de la tarde. Estamos en un programa especial contra los centros de internamiento. Más adelante vamos a tener unas conexiones con Madrid, donde se está llevando una manifestación justamente en contra de estos centros de internamiento. Vamos a tener otras conexiones también con Tenerife y algunas personas que nos van a llamar. Invitamos a la gente que nos está escuchando a que nos llame al 93-317-7366. Vamos a una pausa musical y volvemos para seguir comentando sobre estos centros de internamiento. Barcelona, Madrid y Tenerife, en acción contra los centros de internamiento para inmigrantes. Contrabanda presenta programa especial Comunicación, en apoyo a la manifestación del día 12 de abril. A partir de las 5:30 hasta las 8 de la tarde. Conexiones con Radio Más Voces en Madrid y Radio Geneto en Tenerife. Porque ninguna persona es ilegal. Cerremos nuestros guantes. Of the system, a dysfunction of the government, a dysfunction of the system, a dysfunction. Strong commute with earth, fear and water. My command come rages, cause they send them off sick as vision. Long in me life, for tears, now I'm a murder. But the medley has a choice, I'm a rather torture. Them proud of me, you learn from them, but the teacher. Rapper them, I come against how we rise. Direct descendants of the last Antichrist. But I give them peace to them, ready for Christ. Oh, man, I've been loving success. A dysfunction of the system. Get up, rich, eat, blood, guns, and corruption. Bien, volvemos, son las 6:04 en este programa especial en contra de los centros de internamiento, ya bien dicho. Y bueno, pues estamos hablando sobre qué son los centros de internamiento, cómo operan. Y June. Bueno, yo quería aprovechar ahora que Marta había empezado a hablar un poco a nivel europeo, ¿no? Que precisamente también la manifestación de hoy y un poco el fortalecimiento de los movimientos de protesta en torno al cierre de los centros de internamiento también se enmarca un poco en el contexto de que actualmente en la Unión Europea, bueno, de hecho en mayo creo, van a decidir la votación de una iniciativa que hay de reformar la duración de la estancia en los centros de internamiento de los inmigrantes. Actualmente, bueno, esta legislación era dispar en distintos países de Europa, ¿no? Por ejemplo, en Alemania tienen estancias más largas, pero sin embargo sí que distinguen entre la detención de ilegales e irregulares, que bueno, el matiz es sutil, ¿no? Pero un inmigrante irregular, digamos que sería alguien que sí que posee su documentación, se puede determinar su país de origen, pero que no... pero no tiene permiso de residencia en España, vamos, en este caso. ¿Y actualmente cuánto lo detienen? ¿Cuánto tiempo está? Exacto, ahora mismo en España la duración máxima de la detención, bueno, sí, son 40 días y la propuesta de la Unión Europea es ampliarlo a un plazo mínimo de 6 meses y de máximo 18 meses, que 18, estamos, o sea, hablando de un año y medio. Incomunicados completamente, ¿no? Exacto. Y bueno, precisamente es que la gravedad de la larga duración de esta estancia también viene un poco por el hecho de que desde que se han abierto estos centros, nunca el gobierno no ha permitido que ningún medio de comunicación, ningún tipo de ONG ni asociación entrase dentro ni a informar y a hacer público lo que sucede allí, ni a prestar ayuda ni ni ningún tipo de, no sé, actividad o lo que sea para los internos, ¿no? Que eso nos hace tener serias dudas acerca de las condiciones dentro de los centros y la garantía de cumplimiento de los derechos humanos, vamos. Marta, retomando un poco la información que estábamos tocando sobre cuántos existen a nivel de España, a nivel de Europa, platícanos un poco más sobre esto. Bueno, pues exactamente como decíamos, en el Estado español hay 9, que los podemos citar, en Algeciras, Barcelona, Fuerteventura, Las Palmas, Madrid, Málaga, Murcia, Santa Cruz de Tenerife y Valencia. Y a nivel de Europa, centros de detención, porque igual que en el Estado, como explicaba Ibai, hay distintas categorías, aunque forman parte de ese mismo engranaje, que son las políticas de fronteras, en total hay 220, en Europa. O, bueno, no sé. Alrededor, ¿no? Alrededor de 200. En realidad hay 220 en lo que es el territorio de la Unión Europea. Lo que pasa es que paralelamente a esto se da otro fenómeno que es igual de preocupante o más, y es la construcción de centros de internamiento, de campos para migrantes fuera de las fronteras físicas de la Unión Europea, pero financiadas y gestionadas por la propia Unión Europea. De esta cantidad de campos ni siquiera tenemos un número exacto porque la información ni siquiera es pública. Por ejemplo, nos consta que en Mauritania en los últimos meses el Estado español ha financiado la construcción de 2 campos, que son campos previstos no para ni siquiera para inmigrantes regulares, sino para aquellos para los que la policía o la Guardia Civil española, en este caso europea en general, considera que están a punto de emigrar. Es decir, si estar de manera irregular en España no solo no es delito, imaginémonos lo que es internar a una persona en un campo de estas características en medio del desierto porque un guardia civil tiene la sospecha de que esta persona trata de emigrar ilegalmente a Europa. Además de esto, es decir, en todo el contorno de la Unión Europea hay campos, desde Mauritania, como decíamos, en los alrededores de Tánger hay 7 ahora mismo en construcción, uno de ellos dedicado exclusivamente a menores. En Argelia no se sabe cuántos hay porque no hay ni siquiera información respecto a los que hay, pero consta que hay unos cuantos. En Libia, en Egipto, es decir, todo el contorno de la Unión Europea, pasando por Ucrania, por Bielorrusia. Y esto es un fenómeno que se da no únicamente en la Unión Europea, sino, por ejemplo, hay un montón de campos construidos en Papúa Nueva Guinea, financiados por Australia. Uh-huh. O hay campos que se llaman centros de estancia o centros de tránsito, dependiendo de las denominaciones, pero en México, por ejemplo, para los migrantes que supuestamente se dirigen a Estados Unidos. Es decir, es un fenómeno europeo y en realidad es un fenómeno global. Fenómeno global para toda la migración que existe pues en todo el mundo, ¿no? Es una forma de gestión de una determinada población a la que se acusa de intentar moverse libremente por el mundo, ¿no? Es un absurdo lógico, pero que es un absurdo que, más allá de una consideración abstracta, tiene unas consecuencias muy reales y muy dramáticas para millones de personas en todo el mundo. Uh-huh. Ernesto, retomando lo que había mencionado June acerca de esta reforma, ¿no?, de ampliación de la estancia de la gente, bueno, detenida, platícanos un poco más, abunda un poco más sobre este asunto político. Sí, no, justamente yo, sobre lo que ha dicho June, primero quisiera dejar claro la situación interna en nuestros centros de internamiento, mal llamados centros de internamiento, porque son en realidad cárceles, ¿no? Volver a repetir que, como también ha comentado bien Iván, es gente, son los internos, son personas que no han cometido ningún caso, ningún delito. Es más, hay una resolución del Tribunal Supremo de Madrid del año pasado donde deja muy claro que el simple hecho, el mero hecho de estar indocumentado, no es suficiente argumento para que se abra un expediente de expulsión. Por lo tanto, los jueces tendrían que considerarlo una falta administrativa leve, que estaría prevista una multa entre 300 y 500 euros, ¿no? Ahora, lamentablemente, siempre se hace el mismo llamamiento a los diferentes abogados, de oficio o no, que tomen en cuenta esta declaración del Tribunal Supremo, porque si bien es cierto que el argumento es de que ese es un caso puntual y que no hay, que ningún caso es igual, pero de todas maneras eso ha creado jurisprudencia en el sentido de que tiene que quedar claro de que el hecho, el mero hecho de estar indocumentado, no es suficiente argumento para abrir un expediente de expulsión. Hace un momento también Iván lo comentaba en el sentido que esto se deja lamentablemente mucho a la percepción del funcionario, de los cuerpos de seguridad, y es lamentablemente deriva en algo demasiado arbitrario, ¿no? Ahora, las condiciones internas son sinceramente lamentables. La poca gente que ha tenido la posibilidad de poder ingresar a hablar con alguno de los internos se ha visto sinceramente con menos posibilidades, con menos libertades que las que hay, que las que tienen cualquier persona que va a una determinada cárcel, a una determinada prisión, a entrevistarse con cualquier familiar o cualquier amigo, ¿no? Es, sinceramente, todo de este punto de vista es lamentable. Y sobre el tema de Europa, sí, se iba a votar ahora el mes pasado, ha sido derivado para mayo, uh-huh. Y es lamentable que el informe Weber, que es el que está tratando de argumentar el hecho de pasar a un millón, de pasar, perdón, a 18 meses, que es un año y medio privado de libertad, es que, sin haber cometido ningún delito, ¿no? Yo pienso de que, lo repito varias veces porque me gustaría que todos nuestros oyentes que estamos viviendo, como lo dije antes, en la sociedad del siglo XXI, tuvieran ese concepto, se les quedara esta idea, si fueran conscientes de esta idea, ¿no? De que son, ¿cómo es posible que haya la posibilidad de encontrarse privados de libertad un año y medio una persona que no ha cometido en ningún caso ningún delito, ¿no? Y lo más lamentable también es que sea un grupo parlamentario de Irlanda, que son del Grupo Verde, que hayan presentado esta moción diciendo de que, bueno, que si hay países como Inglaterra, en donde el tiempo es ilimitado, que por lo tanto, poniendo un año y medio, es casi como decir, bueno, tenemos un tiempo, cuando en realidad, sinceramente, los 40 días que fija la normativa en España son sinceramente demasiados días. Yo diría sinceramente ni un día más para nadie en esta situación. Y sin embargo lo quieren ampliar, ¿verdad? Son las 6:13. Vamos a preguntar aquí a nuestro equipo de técnicos si tenemos a lo mejor una llamada. ¿Cómo estamos? En breves minutos habrá una llamada. Pero un contacto con Rafa desde Canarias, muy bien, Radio Geneto. Pues vamos a estar aquí muy pendientes mientras vamos a seguir invitando a la gente que nos está escuchando al 93 317-7366. Este es un programa especial contra los centros de internamiento. En este momento está comenzando una manifestación en Madrid justamente en contra de estos CIES, centros de internamiento, y que el objetivo principal es esto, que se cierren, y la otra, bueno, denunciar la situación en la que están viviendo los inmigrantes allá adentro. Y parece que sí tenemos ya el contacto. Vamos a ver por aquí. Hay que conseguir un cable. ¡Rafa! Hola, ¿cómo va esto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, alhamdulillah, como dicen aquí los amigos africanos. Pues estás al aire. Bien, bien, estamos bien. Estás contento al aire. Y tomando un té africano aquí en la radio. Muy bien, pues aquí ya estamos. ¿Qué tal vais? Muy bien, platicando aquí, conversando con la gente del colectivo de Sobein a las fronteras, con Ernesto también. Y estamos en la antena ahora mismo. Estamos al aire, sí. Exactamente. Sí, Rafa, un abrazo. Soy Ernesto, un abrazo. Pues, hola, un abrazo. Encantado. Venga, estamos de hablar contigo en la antena, espérate, vamos a abrir a todos los demás que están aquí. Yusufa, Abdu, Manolo, un saludo. Y Oyana y Ángel, vamos a ver. Sí, bueno, también. Bueno, sí. Y bueno, un saludo a la gente que está con ustedes. Y por aquí también nos acompaña June, Marta, Ibai también. ¿Se escucha? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Rafa, ¿me escuchas? Rafa. Ah, ya, bueno, te estaba yo presentando también a la gente que está con nosotros. ¿Y cómo está? Platícanos un poco el trabajo que están haciendo. Bueno, pues por aquí nos hemos pasado una semana muy agitadita. Por una parte, el presidente del gobierno de Canarias declaró que él creía oportuno que la prensa entrara a los centros de internamiento. Por otra parte, el sindicato de policía denunció las malas condiciones higiénicas, presencia de ratas en el centro de internamiento. Y entonces, en medio de esas noticias y de la huelga de hambre en Madrid, hacía falta que las ONGs y los colectivos inmigrantes se despertaran. Y ha ocurrido, eso ha sido una muy buena noticia, porque tal vez durante estos dos años de llegada de cayucos y de todo este fenómeno mediático, no había habido suficiente valor, suficiente coraje por parte de las asociaciones para reclamar con firmeza entrar en el centro de internamiento. Sí, Rafa, también porque, como saben, Cruz Roja y un poco menos también CEAR acceden eventualmente al centro de internamiento o a dependencias anexas, y entonces la opinión pública es que eso está, que está bien, ¿no? Uh-huh. Con todo el trabajo que han hecho los compañeros de Radio Almenara, de Más Voces, Radio Vallecas, y desde aquí en Contrabanda y todos los colectivos, la Asociación de Derechos Humanos de Andalucía, hemos sacado información suficiente como para saber que no basta con la presencia de Cruz Roja ni S.A. y que ocurren cosas malas ahí dentro, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues, lo hemos dicho en voz alta ayer en una rueda de prensa simultánea en Lanzarote y en Tenerife. Sí. Y hoy ha habido una concentración en Fuerteventura. Uh-huh. Y planeamos más acciones para a partir de la semana próxima. Uh-huh. En resumen, es eso. Muy bien. Por aquí tienes una pregunta. Eso que ayer nos... Perdona, no te oí. No, que ayer nos comentabas, Rafa, que vosotros hasta ahora vuestro objetivo principal, ¿no?, era intentar conseguir el cierre de los centros de internamiento, era vuestra demanda. Y ahora habéis como reorientado un poco vuestra lucha, en el sentido de que creéis que es más positivo ante las numerosas negativas que habéis recibido, casi el intentar entrar y poder estar presentes dentro de los centros para asegurar las condiciones, vamos, la no vulneración de los derechos humanos, ¿no?, que sabemos que se cometen dentro. Y no sé, un poco si nos podías contar este cambio de estrategia, a qué ha venido, con qué problemas os habéis encontrado en vuestros intentos. Aquí formalmente no hemos llegado a pedir nunca el cierre de los centros de internamiento en sí, sino sí pedimos el cierre de un centro de internamiento que existió en Las Raíces y que fue un auténtico campo de refugiados, porque no reunía ninguna condición, hacinó a 1,000 personas en una zona extremadamente fría, que en Canarias también hay zonas frías, en Las Raíces, y en ese caso sí que se pidió el cierre de ese centro porque era evidente que era ya un disparate. En cuanto al resto, lo difícil ha sido aglutinar nuestras voces y también que los inmigrantes, las asociaciones de inmigrantes, tuvieran protagonismo en la demanda. Entonces ellos han participado en la formulación de la demanda y ahora ha cuajado algo muy concreto, que es que hay una serie de servicios y de, no de servicios, sino de derechos que tienen los inmigrantes retenidos, que están reconocidos en la ley de extranjería y que no se están cumpliendo. Y los hemos constatado, ¿no? También con las llamadas telefónicas que han podido tenerse, es evidente que no se están cumpliendo. Entonces, venga, vamos allá. Vamos a pedir el cierre. No, vamos a pedir entrar. Entrar, porque si cierran el centro de internamiento de aquí, en Tenerife, se lo llevarían a otro lugar. Y hay gente como UGT que está pidiendo que se cierre el centro de internamiento de aquí. Pero no para mejorar las condiciones de la gente, sino para que estén encerrados en otro lugar, pero no en esta isla. Entonces, claro, nos veríamos encerrados en un discurso xenófobo, al revés de un discurso de solidaridad y de integración, sí, ¿no? Sí, quieres decir que con esta estrategia... Así que la opción más sensata era, y es, pedir la entrada y visibilizar a la gente que hay dentro. Pero es que además tenemos dos motivos muy fuertes por lo que nos hemos dado cuenta que tenemos que entrar, como sea. Y es, en primer lugar, el riesgo de suicidio, porque ya hay gente repatriada que se está suicidando al llegar a su país, y incluso el riesgo de suicidio aquí, dentro del país, ¿no? Dentro de los centros de internamiento. Sí. Y por encima de eso está también el hecho de que las familias que están en África no saben qué es lo que ocurre con sus familiares, y nosotros, si estamos dentro, podemos hacer un trabajo común con las redes del sur, recoger fotografías de personas desaparecidas. Las familias nos pueden hacer llegar, nuestros colaboradores allá pueden escanearlas, enviarnos por internet, nosotros imprimirlas, llevarlas al centro de internamiento, mostrarlas, sí, y entonces conseguir averiguar algo del paradero de esas personas. Estas son dos de los motivos principales por lo cual, por lo menos en Canarias, es urgente que entremos mucha otra gente. Y además el tercer motivo, que es el principal, que al haber más gente dentro y más accesibilidad, podemos trabajar más y mejor juntos para que no se vulneren derechos humanos. No sé si me he alargado demasiado. No, está muy bien. No, Rafael, para nada. No, yo simplemente deseo saludar a Yusenu y a los que representan asociaciones de nuevos ciudadanos y ciudadanas, o de migrantes también, que se encuentran ahora en Canarias. Decir de que es cierto de que yo no encuentro ninguna contradicción en el hecho de que yo estoy completamente de acuerdo contigo que ahora el tema principal es poder entrar, es poder tener una comunicación abierta, es poder tener la información completa de qué es lo que realmente está sucediendo en estos mal llamados, como comentaba antes, centros de internamiento. Ahora, lo que yo también pienso es de que sí que tiene que haber, tendría que haber por parte de la administración pública una política de, al final, el cierre total de estos centros de internamiento, porque sinceramente son un despropósito, como lo comentábamos antes, un despropósito total para sociedades del siglo XXI como son las que nos encontramos viviendo hoy, ¿no? Yo creo de que varias veces hemos hablado de este tema en el sentido de que al no cometer ningún delito es completamente es un despropósito total que tengan este trato, que se encuentren quizás en prisiones. Aquí nos comentaba Iván que el director del centro de internamiento de aquí de Barcelona decía que no se encontraban privados de la libertad, sino simplemente privados de movimiento, ¿no? Yo creo que este tipo de comentarios nos dicen más o menos cuál es el nivel de idea y de concepto que hay en este sentido, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo, me siento contento de que ahora en estos últimos tiempos sean los colectivos, federaciones, asociaciones y tejido asociativo del que representan al colectivo de inmigrantes los que también hayan sido conscientes, hayan tomado conciencia de que sí que nos compete también qué es lo que está sucediendo en estos centros. Disculpa, Ernesto, tal vez podéis subir un poquito el retorno porque os oímos con un volumen muy bajo. Se escucha bajo. ¿Oíros un poco más fuerte? Sí, o si no te hablo un poco más fuerte. Ya vamos oyendo, es mejor. Perfecto. No, era eso en ese sentido, ¿no? Que yo pienso, y ese es el llamamiento que estamos haciendo también aquí, tratando de que todo el que tenga amigos, familiares, conocidos, que se encuentren en estos momentos dentro del centro de internamiento aquí en Barcelona, que se comuniquen con Radio Contrabanda para poder nosotros comunicarnos con ellos. Tú sabes que la única manera de poder pedir el hecho de poder visitar a alguno de ellos es tener una comunicación con ellos, conocer el nombre de alguno de ellos, ¿no? Y sobre todo este sentido, y esto es algo de que se hace real en este caso puntual, de que no esperar a que sea un familiar, algún conocido o nosotros mismos que nos encontremos en este tema para comenzar a ser conscientes de una realidad que existe y de una realidad que, sinceramente, aparte de toda la problemática que encierra ya la correcta gestión del proceso de migración, todo lo demás, esto yo diría que es una de las cosas que sinceramente son más negativas, cuando lo que todo el mundo, están todos los partidos políticos, no hacen sino de hablar de sociedades interculturales, de la integración, de etcétera, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo, paralelamente, estamos aceptando que la existencia y la manera de gestión, cómo se está gestionando de una manera tan negativa estos centros de internamiento, ¿no? Bueno, hola, hola, sí. Rafa. Hola. Yo sí que quería, me ha parecido que, bueno, hablabas de ello y que es muy muy importante también comentarlo, que tiene de característico el CIE de Tenerife o en las Canarias, que no actúa solo, que no actúa como amenaza, tanto como aquí sí, para las personas migrantes, sino que es lo primero que se encuentran las personas migrantes cuando llegan allí, o sea, se encuentran con el encierro y todo lo que, toda la función que cumple a nivel psicológico, no solo de control a nivel físico, que es el encierro durante 40 días, sino todo lo que supone para las personas que se ven privadas de libertad como primera acogida en cuanto llegan aquí, ¿no? Entonces, un poco cómo que nos puedes contar también. Bueno, sí, es un poco particular porque aunque aquí también entran dentro del centro de internamiento personas de Latinoamérica, de Asia, uh-huh. Durante los últimos tiempos han entrado mucha gente de África y a diferencia de los otros no suelen tener un rastro ciudadano anterior. No es han sido cogidos normalmente a pie de playa, uh-huh. comisaría, juzgado, centro de internamiento. Uh-huh. Y no llevan un tiempo viviendo normalmente con la población, no hay familiares, no es tan fácil enlazarse con ellos como si a lo mejor en Madrid o en Barcelona, sobre todo con la gente latinoamericana, por la facilidad del idioma, de la cultura. Entonces, nosotros hemos tenido mucha dificultad para entrar porque no podemos pedir una visita sin conocer el nombre, ¿no? Una visita a título particular, no como organización porque no nos las conceden. Entonces, esa yo creo que es la principal particularidad. Y se está discutiendo la posibilidad de crear un nuevo centro de internamiento en Lanzarote, cuando ya existen cuatro, uno en Tenerife, dos en Gran Canaria, uno en Fuerteventura, que es el mayor de todo España. Y bueno, hemos visto que si ejercemos el derecho nuestro desde fuera a comunicarnos con ellos, que nos lo reconoce también la Constitución, uh-huh. Pues nosotros empezamos a entrar, ¿no? Ideológicamente, claro, no nos gustaría que existieran centros de internamiento, pero a nivel político la realidad, como lo ha remarcado algún compañero esta semana, ¿no? Y aunque es un poco duro de oírlo a veces, es que la única vía para cambiar la realidad de los centros de internamiento, para que no existan así tan radicalmente, es la vía parlamentaria. Uh-huh. Es decir, es una ley parlamentaria la que estipula que existan. Entonces, sí. Si no conseguimos crear un movimiento ciudadano tan fuerte como para que en el Parlamento se deshaga esa ley o se modifique, tanto lo mismo en este país como cualquier otro, no estamos pidiendo que se cierre el centro de internamiento, pero no se lo podemos pedir ni tan siquiera a las autoridades. Es decir, es una petición que tiene que circular por toda la sociedad y por el Parlamento para que en el Parlamento se tome esa determinación. Sí. Si no, estamos pidiendo que no se cumpla la ley. Sí. Evidentemente, nosotros no podemos parar de aspirar hacia ello, uh-huh. pero creo que la mejor manera de abrir el camino para eso es la comunicación, y aquí nos ha ocurrido algo muy particular en Canarias, y es que el audio que grabaron la gente de Radio Almenara, en el que salió una chica ecuatoriana diciendo esto es peor que una cárcel, sí. esto es un infierno, uh-huh. este audio, que también Ernesto, los compañeros de Radio Contrabanda, nosotros hemos tenido la oportunidad de oír, sí. grabado en diciembre pasado, se lo pusimos a los periodistas en la rueda de prensa de ayer. Uh-huh. Y en el informativo de la primera cadena y de Antena 3 a nivel de todo Canarias, abrieron con ese audio, uh-huh. con la voz que se haría dentro del centro de internamiento. Y eso, pues, ha entrado por la conciencia ciudadana de Canarias, saliendo desde un centro de internamiento a través de la voz. Sí, importante. A mí me parece que es la principal herramienta de apertura de conciencia que tenemos ahora, el contacto directo y el amplificarlo, uh-huh. con la gente que está dentro. No sé cómo lo ven ustedes por ahí, tal vez es distinta la situación también. Sí, pues yo creo que es importante, ¿no? Finalmente es como un paso necesario la comunicación, la denuncia sobre todo y los... ¿Hola? ¿No les oímos? Sí, la denuncia y los testimonios directos por parte ¿Pueden subir volumen, por favor? A ver, si ¿Hola? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Rafa? Rafa. No estamos oyendo. Ya no me estás escuchando. Bueno, parece que se cayó la conexión. Son las 6:28 y bueno, dentro de pocos segundos, minutos, también vamos a tener una conexión con Madrid, la manifestación que se está llevando a cabo. Vamos a una pequeña pausa musical y volvemos. Estamos en Contrabanda 91.4 de la FM. Estás escuchando Radio Rompamos el Silencio. Suenan los audios de la situación de los y las internas dentro de los centros de internamiento de extranjeros en Europa. A las 6 de la tarde comienza la manifestación que marcha desde el metro Aluche al CIE de Carabanchel, con cobertura especial desde el centro de medios. Tendremos conexión directa con Radio Geneto de Canarias y Radio Contrabanda de Barcelona. Volvemos a este programa especial en contra de los centros de internamiento. Tenemos una conexión, una retransmisión con Radio Vallecas, que forma parte del colectivo de Centro de Medios de Rompamos el Silencio, quienes están llevando a cabo toda esta organización de la manifestación que se está llevando a cabo allá en Madrid. Claudia. Así es, César. Pues ya hemos solucionado los temas técnicos y ahora vamos a empezar a transmitir lo que está ocurriendo en Madrid desde la manifestación que ha comenzado en el Metro Aluche. Y bueno, estuve ahí escuchando un poco lo que estaba ocurriendo. Hay un montón de gente, me explicaba, de españoles, sí, comunitarios, y muchos extranjeros, inmigrantes. Y bueno, ahora vamos a poner un poco de lo que está pasando. Vamos a escuchar. Hay que subir el streaming a ver qué está ocurriendo en Madrid. 77-3928 para todas aquellas personas, bueno, que desde el CIE quieran comunicar con nosotros, no solamente desde Aluche, sino creemos que hay posibilidad de que nos estén escuchando también dentro del CIE en Tenerife, en las Islas Canarias y en Barcelona, a través de Radio Contrabanda y de Radio Geneto. Esa línea telefónica es para ellos. Pues vamos a estar también recordando, como decía Miriam, son varias las organizaciones convocantes y vamos a estar nombrándolas mientras retomamos esa conexión con el interno y a ver si nos vuelve a llamar. Convocan esta manifestación por orden alfabético: AXUR, Asociación Marroquí de Derechos Humanos, Asociación de Vecinos de Aluche, Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, ATAC, Casa Argentina de Madrid, Centro de Defensa y Estudios de los Derechos Humanos, Centro Uruguayo de Madrid, CGT, Colombianos Refugiados en España, Ecologistas en Acción, Espacio Alternativo, Federación de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados, FERINE, Federación de Centros de las Culturas, La Biblio, MUGAC, ODS Carabanchel Alto, ODS Patio Maravillas, ODS Seco, Plataforma de Jóvenes Carabanchel Alto, Radio Almenara, Radio Vallecas, Red Ferrocarril Clandestino, SOS Racismo Madrid y Vía Democrática. Volvemos a conectar con el interior del CIE. Teníamos ahí una persona que quería hablar. Hola, buenas tardes. Hola, buenas, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cómo estáis? Nada, estábamos aquí en una situación muy pésima, muy mal. ¿Entiendes? Estamos pasando aquí por un momento triste, penoso, ante la luz del mundo, ¿me entiendes? Diga. Le estamos escuchando, cuéntenos, sí, cuéntenos. Diga. ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Cuéntenos que cómo están los ánimos actualmente, cómo están las cosas allí, mira, cómo se sienten. La cosa aquí ahora mismo está bastante crítica, está mal la situación. Donde nosotros dormimos, tenemos que orinar, tenemos que cepillarnos. Si nos da... Estamos en contacto con la gente de allá. Oye, si nos da deseo de ir al baño de noche, tenemos que evacuar ahí mismo en funda, porque no tenemos baño dentro de nuestra celda. No podemos... Después que llega una hora exacta, no podemos hacer nada, tenemos que hacerlo todo dentro de la celda. Sufrimos maltrato psicológicamente y verbal, físicamente. ¿Entiendes? Yo como mayormente, el otro día me mandaron al avión, me sentía mal, sufro de úlcera sanguínea y tengo hasta problemas un poco cardíaca. Y le dije a la persona que me sentía mal, que mi corazón se estaba elevando, mi corazón estaba poniendo muy agresivo, fuerte, latiendo, me sentía mal. Y las personas comenzaron a pegarme porque tenía que subirme obligadamente en el avión. Y cuando bajé comenzaron a darme golpes, lo puedo señalar a los policías de extranjería. Eran dos policías de extranjería y comenzaron a pegarme por el cerebro, me dieron un golpe por la cara. Me dieron con un batón también por parte donde no se podía anotar los golpes. Y desde ese día un dolor de cabeza que no se me quita. Y aquí todos estamos sufriendo bastante. La comida muy mala, no se puede comer la comida. Si uno se enferma, pues a uno no lo llevan al médico. Y el médico, si logran llevar a uno al médico, el médico no atiende a uno bien. La medicina no se la dan a uno. Tenemos que pasar aquí, como quien dice, tenemos que nadar al brazo, ¿me entiende? Porque nos tiran, como quien dice, nos tiran del barco para que nos ahoguemos. No nos dejan pasar nada a la familia, solamente nos dan 5 minutos. La ropa tenemos que, si se nos ensucia, tenemos que quedarnos con ella sucia porque no tenemos ni dónde lavar nuestra ropa. ¿Entiendes? Duramos 40 días sufriendo, llorando. Esto fue peor que una cárcel. Aquí las personas, si pueden entrar aquí, notarán que todos los que estamos aquí estamos con el rostro decaído. Nuestros familiares, nuestros hijos están solos. No hay quien nos lo atienda porque si la esposa tiene que trabajar, ¿quién se quedará con otros hijos? ¿Me entiendes? Entonces, a veces le pedimos a la justicia cambio de ética, pero no, lo que hace que nos maltrata. Vinieron como 20 policías antimotines a maltratarnos porque le dijimos que no queríamos comer. Y como estamos en una protesta pasiva de huelga de hambre, pues ellos nosotros nos están maltratando y amenazándonos. Y tenemos grabaciones que nos han amenazado. Ellos un MP3, tenemos grabaciones, ¿me entiendes? ¿Cómo veis esta concentración, esta manifestación que se está sucediendo ahora del otro lado de las paredes, esta manifestación que está avanzando desde el metro de Aluche hacia el centro de internamiento? Diga. ¿Cómo veis esta manifestación que se está convocando? Es la manifestación, no podemos verla, notarla de aquí adentro porque no tenemos la manera, pero sí nosotros sentimos el apoyo del pueblo. El apoyo del pueblo español, el apoyo del pueblo inmigrante, que tenemos que ser todos unidos a un mismo sentir en cuerpo y alma, ¿me entiendes? Te están escuchando ahora mismo a través de los altavoces y del camión. Dales un mensaje a toda esa gente que está ahí fuera apoyándoos. Exacto, quiero mandarle a decir al pueblo inmigrante y al pueblo español que esperamos en ellos que cierren esto, que nos apoyen de todo corazón, que habemos como 15 personas aquí que estamos en huelga de hambre, hace 5 días no comemos, no dormimos, estamos maltratados físicamente y queremos que nos ayuden, por favor, que tratemos de cerrar esto, que aquí nos están despegando nuestros familiares. Tenemos nosotros los inmigrantes de un punto o de otro punto, estamos aliados al pueblo español de una manera muy amistosa, o ya hacia familia o hacia mitad. Entonces, ¿cómo nos van a mandar a un país ya que es nuestro, pero que ya estamos nosotros adaptados a este sistema porque tenemos familia, ¿me entiendes? Eso sería un abuso de parte del gobierno, ¿entiendes? De las autoridades. Entonces quiero que por favor el pueblo que se una todo a un mismo cuerpo, una misma alma, un mismo sentir, para que nos apoyen a todos, a tirarse hacia adelante y que hicieran esto, a ver si nos podemos estar tranquilos aquí, porque creo yo que solamente por un papel, porque no tengamos los papeles, no nos pueden echar. A mí me están echando aquí solamente porque no tengo los papeles, pero no he cometido ningún delito, y si no he cometido ningún delito, ¿cómo puede el gobierno impulsarme sin cometer ningún delito. ¿Cómo? ¿Entiendes? ¿Qué dirán mis hijos? ¿Qué dirán mis hijos cuando en la noche pregunto dónde está mi padre? En medio, en la madrugada busque dónde está su padre, o el amanecer dónde está su padre. ¿Qué le dirán? ¿Entiendes? Eso es un abuso que están cometiendo. Y queremos que por favor nos ayude el pueblo, que se unan, que nos unamos, que la unión hace la fuerza, para que cierren esto, que no está capacitado para tener a nadie. Por de un punto de vista, ellos no dejan penetrar ni la prensa ni a nadie, porque esto está crítico, esto es un lugar muy crítico, ¿me entiendes? Entonces le voy a pasar a otro muchacho que está aquí también, que quiere presentar su queja. Perfecto. Okay. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Nos han comentado vuestros compañeros cómo está la situación. Sí. Quería preguntaros si ante toda esta situación trágica que estáis viviendo, ¿existe unidad de los internos y de las internas ahí dentro del CIE? ¿Estáis unidos todos? Escucha, señor, puede hablar con usted. Estoy chico de Marroquí, tengo 35 años, tengo dos hijos, uno de 9 años, nacido aquí en España, y la otra, y la chica de 6 años, nacido aquí en España, y tengo una mujer embarazada de 8 meses, falta 20 días para ingresar a hospital, y llevo aquí 15 días, y no sin delito, nosotros no delincuentes, señor, nosotros gente entrando aquí presos con papeles, por favor. Te pido la ayuda con nuestros hijos. Yo tengo mi mujer sufriendo en la calle. No tengo nadie para ingresar con ella al hospital. ¿Cómo voy a explicarte? No hace falta hablar contigo. Llevo casi una semana sin comida, sin nada, ni agua, ni comida. Tengo la ropa sucia. No voy a explicarte. Tengo hijos sufriendo. Mis hijos no entran al cole. Nada más, señor, por favor, te pide ayuda, te pide todo el poder con pueblo español, con todo pueblo inmigrante, por favor. Toma un amigo mío. Sí, hola. Hola, buenas tardes. Aló. Pues seguimos escuchándoos, somos todo oídos. Siempre soy Raúl Quintana para dejar dicho mi última inquietud. A mí, en lo personal, porque la policía me ha estado diciendo que yo soy el que estoy incitando a la gente a hacer motines. Esto es una gran mentira de parte de la policía. Las cosas que estamos haciendo, como se lo dije ya, vuelvo y lo repito, las cosas las hemos hecho normalmente y las estamos siguiendo, seguimos normal en nuestra protesta. Por el momento no sé qué más expresar, es todo por el momento. Raúl, ¿hay unidad adentro del centro de internamiento entre las internas y los internos en esta lucha? Perdón, me ¿hay unidad? Repite. ¿Hay unidad? ¿Estáis unidos en esta lucha que estáis llevando adelante desde el día lunes cuando se declara la huelga de hambre? Sí, habemos un grupo aproximado de 15 personas, porque como ya había dicho anteriormente, como vinieron los estos antimotines, entonces la gente se llenó de paura, de miedo. Y entonces pues ellos se están yendo a comer la porquería de comida que nos dan. Entonces, no sabría más que decir, vuelvo y repito, por el momento la situación parece normal, pero aquí adentro no pasa nada de normal. Como vuelvo y repito, mi última inquietud es esa. A mí, a Raúl Quintana, en lo personal, me han cohibido de poder cogerme una ropa para poderme cambiar. Tenemos mucha insalubridad en las celdas donde la gente duerme, porque de noche la gente tiene que hacer sus necesidades, donde nos lavamos la cara, la boca y estas cosas. Porque si le pedimos algo a la policía verbalmente, que no hay personas que de pronto no, porque no es nada contra la policía, pero sí son ellos los que nos cohiben de tener el derecho de ir a un baño aseado. Tenemos que hacer las necesidades de noche en el lavabo donde nos lavamos la cara, nos lavamos la boca y no dan permiso para salir. Por el momento sería todo, señorita, pueblo. Va a pasar el siguiente chico. Muy bien, pues yo creo que somos todos oídos. Sí, estamos dando plena prioridad a los testimonios desde dentro del CIE. Buenas tardes. Sí, hola, buenas. Ese chico, Franklin Almonte, que la va ahorita. También tengo para decirte que aún tenemos 5 días de huelga de hambre sin comer y no han sido dignos de mandarnos un médico a que nos chequee a ver qué problema podemos tener, qué daño hemos recibido, porque ya tenemos 5 días sin comer. No se han preocupado ni de lo más mínimo por mandarnos un servicio médico a que nos revise, ¿entiendes? Ellos a nosotros solamente nos meten, como me decís, metido un tanque de basura y vaya, traten de sobrevivir ahí hasta que puedan durante esos 40 días, ¿entiendes? Cuando nos llevan nos van a mandarse a otro país, nos llevan en posado, si no queremos volar, ¿me entiendes? Nos maltratan. Aquí hay un muchacho que tiene ya 44 días pasado de su día y no han sido dignos de venir a resolver el problema. Hay un muchacho que tiene la piel enyesada. En estos días tuvimos que sonar la puerta para que saquen un par de personas que estaban enfermos psicológicamente y tenían su parte de abajo, tenían enferma. Y el médico lo veía y no era como que decía, no tiene nada, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué sucede con nosotros? No, pues solamente ser inmigrante no nos está dando el apoyo, no nos está atendiendo la justicia. Queremos que la justicia nos atienda como es debido, que somos seres humanos, que no hemos cometido ningún delito, que estamos aquí solamente para por unos papeles, y creo que por unos papeles no nos pueden tratar así de esa manera. Tienen que ser por lo menos de otra manera, que somos seres humanos y de un punto de vista todo el mundo hemos sido inmigrantes, todo el mundo, porque si ponemos los tiempos de antaño, de atrás, había inmigrantes que inmigraban de todo tipo de países. Yo me recuerdo un libro que yo leía de aquí mismo, una revista que se hablaba también cuando el pueblo español en un momento, un tiempo, sin discriminación ninguna, y perdón al pueblo español, emigraba a otro país, ¿me entiendes? Uh-huh. Y lo trataban con el corazón en la mano. Me recuerdo cuando yo leía esos libros, no hablaban que los pueblos los maltrataban, no, los trataban muy bien. Entonces queremos también que nosotros aquí, que lo que venimos a trabajar, por favor, que venimos a trabajar, que nos ayuden, que se unan a nosotros, únanse a la marcha, denle la fuerza a esa madre de familia que están en la calle con sus hijos, tratando de que cada uno de nosotros salgamos, ¿entiendes? Entonces, quería preguntarte una cosa, ¿cuántos internos estáis ahora mismo dentro del CIE, lo sabes? Diga. Quería preguntarte cuántos internos estáis dentro del CIE. Aquí habemos en el centro del CIE aproximadamente como 100 internos, habemos hombres como 100, las mujeres hay como 50, creo que más o menos. No sé si es posible, queríamos conectaros directamente con la manifestación, pasando por el estudio, para que escuchéis el sonido de las calles, ya que a través de las paredes... Una manifestación aquí adentro. Sí, okay. Fuera, en detrás de esos muros del CIE, hay ahora mismo una manifestación con muchas personas a favor de vosotros. Y queríamos que escucharais este sonido. Callaos. Disculpe, señorita, quisiera saber si hay alguna persona que hable inglés, porque la persona que le están violando sus derechos no habla español. Entonces quisiera saber si hay una persona que hable. Sí, nosotros queremos que escuchéis. Sí, nos estás escuchando. Vamos a tratar de tener conexión con la gente que está afuera en la manifestación, que está justamente apoyando, sí, el esclarecimiento de lo que está pasando allá adentro. No sé si oís los gritos de fuera. Aprovechamos la magia de la radio para llevar el sonido de la calle adentro del CIE. No sé si habéis escuchado. Sí, aquí tenemos el chico que quiere hablar, pero que él habla inglés solamente. Si quiere, realmente no hablamos demasiado bien el inglés, pero vamos a intentar entre todas y todos, sí, ir escuchando ese testimonio también en esa otra lengua. Sí, por favor. Te escuchamos. Sí, diga, ¿qué tal? Hola, sí. Queríais decir algo, ¿verdad? La situación de esa persona que lleva... Por lo maltrato que le han hecho, pero que él no sabe hablar español, solamente sabe hablar inglés. Si quieres ser brevemente o despacio, más que todo, decirlo en inglés para los que están escuchando. Decías que esta persona lleva más de 40 días dentro del centro de internamiento, ¿verdad? ¿Cómo se escucha? El sonido de CIE y el sonido de la calle a la vez. Hello, please. Sí. My name is Abdurrahman Debu Repet. You know, this place, I stay in Algeciria 35 days. And I came here, I stay here 9 days again. You know, it's getting to 45 days. You understand? They say mean that Algeciria, they say mean that when I get outside, this paper that they give me, police that ask me that let me give him paper, let me show him this paper. And now, police ask me paper, I came from work, I'm working, Hetasi, Fabrica, I'm working. I came from work, 7 o'clock, police ask me about paper, I show him the paper, police say no, this paper can not save you, so that I have to come and stay here again. Now I get Syria 35 days. Now I get 9 days here again. You know, 44 days. I'm supposed to get outside, but you know, they didn't give me outside. Now they are disturbing us here. You can see here, they beat many people, break many people's legs. You understand? One of my friends that yesterday, they gave him liberty. They beat him that his leg break. You understand? And there is one more came here. They break his leg, the same thing. You understand? They are disturbing us here too much. So that please, you people come and help us. Let them leave us here. Know that it's too difficult here. They are disturbing us too much. Please. 45 días está llevando. Black, I don't know why. These people, they are disturbing us here. They are beating many people. 45 días estás allí dentro. 45 days, 45 días lleva esta persona dentro. Hola. No son extranjeros, son prisioneros. Estáis denunciando un tipo de violaciones como por ejemplo el máximo de días que podéis tener, los pueden tener retenidos allí dentro, son 40 días. Este ciudadano africano nos estaba comentando justamente que lleva 45 días dentro del centro de internamiento sin que se aclare para nada su situación, que ha sido detenido en Getafe y ha sido llevado hasta allí. Y ahora otro compañero hablando en francés, la violación de sus derechos. Sí, hola, mira, tengo un chico por acá también que el juez le otorgó su libertad aquí y no le han dado su libertad, y por el orden parece de los policías que lo arrestaron, sí, y un muchacho que trabaja aquí, que solamente su papá, él te lo explica mejor, ¿lo oíste? Venga. Hola. Hola, cuéntanos. Hola, buenas tardes. Cuéntanos. Yo llevo aquí mucho tiempo, aquí llevo 12 años, me llevo aquí toda la vida, me ha dado expresión de libertad, yo no puedo estar aquí, estoy trabajando. Tengo contrato, tengo luminas, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Ah? Sí. Sí, sí, sí, te estamos escuchando. ¿Qué? Te estamos escuchando. ¿Me estás escuchando? Sí, sí. ¿Ah? Sí, vamos a tratar de... Hay mucha gente que tiene aquí los papeles, tiene contrato, tiene luminas, está trabajando aquí, no se puede estar. ¿Me entiendes? Sí. Queremos aquí libertad. Vamos a estar... Hay mucha gente, hay muchos hombres, tiene mujer embarazada, tiene hijos, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Sabemos que hay muchas mujeres y muchos hombres retenidos allí dentro, nos estáis escuchando, y en este momento justamente por eso se está dando una manifestación allí fuera para exigir... Por eso, hay muchos hombres por aquí, tiene mujer con niños, hay mucha gente tiene su mujer embarazada y todo, ¿me entiendes? Tiene su hijo, tiene trabajo, tiene todo, ¿me entiendes? Perdona, como yo tengo... ¿Por qué me das presión con libertad? Yo no puedo ni estar aquí, ¿me entiendes? Vamos a ir escuchando vuestros testimonios y a la vez también ir retomando justamente contacto con esa manifestación que se está dando allí fuera del otro lado de las paredes. 12 años siendo un vecino de todos nosotros para acabar ahí dentro, preso, sin cometer delito durante 40 días. Volvemos, sí, Claudia. Hola, ¿qué tal? Sí, aquí hemos vuelto y ¿qué os parece la marcha? ¿Qué... Pues bueno, sobre todo los testimonios, ¿no? Ernesto. Bueno, sinceramente, a mí lo que me parece primero es que sin duda alguna tenemos que todos los movimientos sociales de aquí de Cataluña, incluyendo, claro, con toda razón también a lo que se representan las diferentes federaciones, asociaciones y entidades de nuevos ciudadanos y ciudadanas, tenemos que hacer algo así. Yo creo que es una cuestión ya de responsabilidad y un deber, porque yo creo que lo que nos dicen estos testimonios, todos nos hemos quedado muy, muy sorprendidos, a pesar de que los que estamos aquí conocimos el problema de cerca, sabemos lo que está sucediendo, pero nunca deja esto de ser un testimonio de vida, de que, y volvemos a decirlo, que lo que resulta más contradictorio es que estemos en pleno siglo XXI hablando de lo que es la democracia en el occidente, etcétera, etcétera, etcétera, y cuando uno escucha esto, que no está en, como antes lo comparábamos, también muchas veces ha comparado esto, el Guantánamo y todo eso, y a veces uno lo ve un poco de lejos, ¿no? Porque se lo veo en televisión, lo escucho en los diarios como comentarios, pero no lo vivo al lado de mi casa, y esto sí que nos está sucediendo dentro de nuestras propias sociedades, ¿no? Y eso es lo más contradictorio, ¿no? Yo creo que esto ya no simplemente para la gente que está viviendo esta experiencia completamente negativa, sino para todos nosotros como ciudadanos que estamos viviendo en este caso en España, en este caso en Cataluña, tendríamos que preguntarnos cómo es posible, porque yo creo que en esto todos tenemos una parte de culpa también, tendríamos que preguntar una parte al menos de responsabilidad, tendríamos que preguntarnos cómo es posible que esto se haya dado, que esto se haya concretado y que esto se esté, y que haya gente que esté pasando por estas experiencias día a día sin que la sociedad haya tenido una respuesta tan grande como la que tuvo, por ejemplo, por la guerra de Irak, que fue una cosa positiva, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que yo terminaría diciendo eso simplemente, que esto nos haga reflexionar a todos de que hay cosas que sí que... Hay cosas que son personales, hay condiciones, lamentablemente vivimos en una dinámica social donde siempre se nos muestra nada más como el objetivo, como la seña del éxito, el hecho, la parte simplemente económica, y no nos damos cuenta de que estamos avanzando en una dirección que no es la positiva, ¿no? Yo creo sinceramente de que tenemos que ser conscientes de esto y terminar repitiendo de que no quede ninguna duda en ningún ciudadano o ciudadana, en este caso de España, o que nos pueda estar escuchando, que toda persona que se encuentra recluida en un centro de internamiento está sufriendo la privación de su libertad sin haber cometido en ningún caso ningún delito. Pues sí, justamente, ¿no? Esta situación tan terrible, psicológica, higiénica, de incomunidad, ¿no? En la que se encuentran. Ahí están, pues, los testimonios, esta oportunidad a través de la radio muy importante y que se hace eco, ¿no? Gracias a aquel espacio en Contrabanda. Marta. Bueno, yo la verdad es que estoy emocionada. Y es un subidón de energía con toda la porque la dureza es y era, pero que la huelga y la manifestación y que se esté dando la palabra a la gente dentro, la verdad es que es la forma, ¿no? Es la piedra angular de la resistencia y yo, bueno, muy bien, es un subidón de energía. Y bueno, hablando de las condiciones, que es lo que comentabas, de hecho los centros de internamiento del Estado español han sido denunciados por la poca gente que ha podido entrar dentro y han sido ratificados incluso por una comisión del Parlamento Europeo. Que ahora los comentamos, pero para mí sí que es importante también concretar que forma parte de la esencia mismo de los centros de internamiento que tengan estas condiciones, ¿no? Son, en, como decíamos, en dependencias policiales, es el encierro, es custodiados por policía, es ausencia de normativa, es ausencia de ningún órgano externo que pueda supervisarlo y es, como decía Ernesto, es la consideración del migrante el conflicto en sí mismo, ¿no? Es el encierro por el hecho de ser migrante. Entonces, no pediríamos nunca una humanización de los centros de internamiento, aunque sí denunciamos sus condiciones. Porque además el centro de internamiento de Zona Franca, en el caso de Barcelona, era la excusa, el argumento de la administración, era el mejorar el centro de internamiento de la Verneda. Claro, no queremos un centro de internamiento más bonito, porque sigue siendo una cárcel. Claro. No queremos ningún centro de internamiento, lo cual no quita para que denunciemos y ahora, bueno, podemos hablar de las distintas vulneraciones de derechos que se repiten y que son totalmente vejatorias, como decían también los internos de Aluche. Y algunas de las cosas que se repiten son esas, ¿no? Condiciones higiénicas deplorables y estructurales, es maltrato a las y a los internos, son custodiados por policía. Entonces, bueno, yo creo que eso dice mucho. Sí, un poco, bueno, también explicar, ¿no?, que el régimen interno que, bueno, desde 1999 regula el funcionamiento de los centros de internamiento en España. Bueno, a los inmigrantes solamente se les permiten 5 minutos semanales de tanto de visitas como de llamadas. Uh-huh. Entonces, bueno, yo también he escuchado un testimonio precisamente de una chica que, claro, comentaba que su familia vivía a 4 horas de allí, que ir para verlo para 5 minutos, que eso en ninguna cárcel de España tienen ese régimen de visitas, que además no hay contacto físico, es a través de, bueno, de rejas y eso, ¿no? O sea, que realmente es tratar al emigrante no solamente como un delincuente, sino como un delincuente de baja categoría, ¿no? Como una persona que no es sujeto de derechos, que no se los merece, digamos, claro, por no ser de este país. Y bueno, importante este trabajo de comunicación, de la comunicación alternativa sobre todo, y por aquí me están pasando una nota de que Radio Clara de Valencia también se ha sumado a esta retransmisión de lo que está ocurriendo allá en Madrid. Claro, Claudia. Sí, estaba escuchando el streaming, ya que Madrid sigue transmitiendo, siguen ahí comunicándose dentro del CIE, transmitiendo lo que está pasando en la manifestación. Y bueno, nosotros como retransmitimos lo que ellos están haciendo, al mismo tiempo están haciendo eso en Canarias a través de Radio Gieneto, y a la vez ahora se ha sumado Radio Clara desde Valencia, y ahora ellos tendrían un comunicado desde Madrid, tendrían un comunicado con Radio Gieneto. Veremos si los ponemos al aire, porque luego nosotros tendríamos una conexión en directa con el estudio en Madrid. Uh-huh. Y ya hablaríamos directamente con ellos a ver qué nos cuentan. Muy bien, pues vamos a estar muy pendientes para esta conexión importante. Repetimos, el trabajo de los medios alternativos, la comunicación radiofónica, como esto, ¿no? Los testimonios que acabamos de escuchar, June. Sí, no, realmente es muy importante que se pueda, no sé, que se pueda escuchar, porque realmente son gente que no tienen voz, ¿no? De otra manera, y es muy importante, porque ahí realmente es cuando te das cuenta de hasta qué punto llegan la vulneración de los derechos de estas personas, ¿no? Porque es, bueno, antes estábamos comentando aquí, tenemos un informe precisamente que he elaborado por petición de la Unión Europea, por Sara Prestiani en diciembre de 2007, o sea, hace poquito, sí. Y no obstante seguía denunciando eso, lo que hemos comentado aquí, de las condiciones higiénicas y que realmente llevan un régimen penitenciario, pero además a esto hay que pensar que se suma que bueno, no tanto en el caso de los migrantes latinoamericanos, ¿no? Porque ya conocen el idioma, pero hay muchísimos inmigrantes que desconocen el idioma español con lo que eso supone. Y sí, como el caso que exacto, estábamos como escuchando, este hombre, ¿no? La falta de traductores y, además. Exacto, ¿no? No les dan ninguna asistencia de este tipo, o sea, imagínate el desamparo, ¿no? En muchas ocasiones también es gente que viene de países con una legislación completamente diferente, de zonas pobres probablemente, que también desconocen sus propios derechos y no hay una cobertura ni legal para ellos, ni de explicación. Bueno, yo muchas de las testimonios que he oído también es eso, de confusión, ¿no? De que no les explican ni cuándo se van a ir, ni cómo van las cosas, ni por qué están allí, ni nada. O sea, no hay asistencia jurídica ni de traducción y vamos, uh-huh. Que es que la vulneración es en todos los ámbitos, o sea, desde la libertad hasta lo más básico. Sí, Ernesto. Sí, a mí me gustaría también comentar a lo que estaba hablando Jun, es que ha habido un caso particular en el cual ha quedado claro que esta persona llevaba, hace un momento habíamos comentado que según la normativa española era 40 días máximo, esta persona llevaba 45 días sí. Sin ni siquiera saber, es que lleva 45 días privado de libertad, viviendo en esa situación que todos hemos comentado, sin ni siquiera saber el por qué está ahí, ni cuándo va a terminar esta situación, y esto va directamente en contra de la normativa propiamente dicha, ¿no? Sí, a ver, aquí Claudia, parece que tenemos un enlace, tenemos una conexión. Sí, sí tenemos una conexión desde Senegal, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es que vamos a subir el streaming el comunicado desde Madrid con Canarias, porque Rafa le está contando a ellos cosas de Senegal. Ah, perfecto, bien, pues vamos a escuchar esta conexión. Habéis recogido en Radio Almenara desde diciembre o noviembre del año pasado y evidentemente esto no puede seguir así. La sociedad se está despertando poco a poco, creo que gracias en este momento al trabajo de los colectivos sociales, asociaciones de inmigrantes y de las radios comunitarias, porque el audio que conseguisteis en Radio Almenara, pues queremos comentar, ayer abrió los informativos televisivos de la radio, de la televisión española a nivel de Canarias y de Antena 3 a nivel de Canarias. Ese audio de esa chica ecuatoriana diciendo esto es un infierno, no está en una cárcel, pero esto es peor que una cárcel. Ese audio lo distribuimos durante la rueda de prensa, tanto en Lanzarote como en Tenerife. Y parece que al final es la voz directa de la gente que está dentro la que más llega a los periodistas y a través de ellos a la población. Recién hablaban, justamente los habéis estado escuchando, a los internos que están allí dentro denunciando muchísimas irregularidades y muchísimo silenciamiento de la situación de ellos. Sabemos que esto no es algo aislado, que no es el centro de internamiento de la lucha, sino que esto se repite y por eso queríamos aprovechar y hablar de Canarias. Por favor, sácame de aquí, Luis. Sí, bueno, volvemos aquí en Radio Contrabanda 91.4 de FM y bueno, estábamos escuchando a Rafa desde Tenerife, que también está haciendo este trabajo de retransmisión de la marcha que se está llevando a cabo allá en Madrid. Y bueno, él mencionaba un testimonio de una chica ecuatoriana, y bueno, para la gente que nos está escuchando y quiera tener pues estos testimonios, porque pueda escuchar más estas voces que se encuentran ahí recluidas, pues pueden acudir a Radio Más Voces. Esta es la página de esta radio, Ernesto. Sí, ¿verdad? Ahí sí, se encuentran los testimonios para la gente que quiera escuchar más. Ya estuvimos escuchando también directamente estos testimonios desde este CIE que se encuentra ahí en Aluche, donde se está llevando a cabo también esta manifestación. Y bueno, invitamos a la gente que nos está escuchando también aquí a través de Contrabanda 91.4 de FM, que estamos llevando a cabo este programa especial en contra de los centros de internamiento, a que nos llame. Invitamos a gente a que nos llame al 93 317 7366, y bueno, aquí está el teléfono abierto también para que si tienen algún conocido, algún familiar que conozcan, que se encuentren en estos centros de internamiento, o alguna pregunta que quieran saber sobre esto, pues también pueden llamarnos, Yone, Marta. Vale. Yo, a raíz de los testimonios que dices, yo también animo a que seamos conscientes de que estamos rodeadas de testimonios todos los días. O sea, convivimos con esta realidad que es invisible y con, por ejemplo, la mayoría de la gente que viene del África subsahariana, que llega a Barcelona. Muchas de ellas han pasado por un CIE antes de venir aquí. De hecho, uh-huh, han llegado a Barcelona traídos por la policía después de salir del CIE. Y eso, como todas las condiciones a las que se ven y ese circuito de fronteras internas a las que se ven sometidas. Constantemente convivimos con ellas, entonces está muy cerca si abrimos los ojos. Sí, parece que... ¿Qué es lo que tenemos, Claudia? Claro, ahora vamos a subir el streaming nuevamente porque al parecer hay un comunicado, una llamada de unas mujeres dentro del centro de internamiento. Más testimonios, vamos a escuchar. Nos vamos a Madrid. Vamos a Madrid a escuchar. Sí, tres. Que se escuche que la plataforma Rompamos el Silencio es la que ha estado trabajando no solamente para este programa, sino durante mucho tiempo atrás en sacar esto adelante, en denunciar y en que se escuchen los testimonios de estas personas. Es cierto lo que nos comentaba Rafa desde Tenerife. Ayer, por casualidad, pude ver el informativo de la 2 en la noche y emitían los cortes que se habían grabado en su día en Radio Almenara. Sí, en el mes de, recordemos, a fines de noviembre, principios de diciembre, una interna empezó a denunciar pues las situaciones de violaciones, no solamente a los hombres, sino también a las mujeres que están allí, y casos terribles, sí, no solamente el tema de la comida, sino mujeres embarazadas que han perdido sus niños dentro, cuestiones muy escabrosas. Por eso es importantísimo, si volvemos a hacer esa conexión con esta persona que nos ha llamado desde el CIE de Aluche, y que nos va a estar contando lo que se está escuchando desde adentro. Como decías recién, Rafa, la cobertura Rompamos el Silencio, no solamente vamos a poder estar escuchando esto en radio, sino que en un ratillo va a haber posiblemente fotografías y vídeos, y ese centro de medios que está trabajando para poder dar la mayor visibilidad a estas denuncias que se están generando desde hace meses. www.rompamoselsilencio.net. Creo que tenemos suerte. Nos vamos al interior del CIE. Hola, buenas tardes. Sí, oiga, nos comunicamos de aquí, del CEIT, es el centro de migrantes, ¿no? Aquí la comida es muy mala, nos tratan muy mal. Aparte de eso, nos tienen ahora mismo encerrada por la manifestación. Que nosotros no tenemos nada que ver en eso, nosotros somos culpables, ¿no? ¿Están encerradas porque hay una manifestación fuera? Sí, nos han encerrado. ¿Dónde están encerradas? Nos tienen aquí 30, 40 días y luego nos mandan a nuestro país. Esto no hay derecho a eso, ¿sabes? A tenernos tantos días para luego mandarnos allí. Habían comentado, buenas tardes, que... ¿Sí? Que estaban en huelga de hambre y que en un momento de la semana, cuando empieza esto, también las mujeres intentaron iniciar una huelga de hambre y fueron... Fuimos reducidas, sí. Exactamente. ¿Cómo continúa la historia? ¿Cómo continúa? Pues continúa que ahora nos tienen castigadas, encerradas, nos tienen sin tomar café, nos tienen hasta la ducha, nos van a prohibir. ¿Cuántas mujeres hay dentro del centro de internamiento de Lucha? También. Espera un momento, le paso a otra compañera. Buenas tardes. Buenas tardes. Le estaba preguntando a tu compañera cuántas mujeres podemos pensar que hay dentro en estos momentos del centro de internamiento de Aluche. De aparte de mujeres, estamos en 68. 68 mujeres. Sí. Ahora mismo sacaron las rusas, que son 22 rusas, y quedamos nosotros aquí, estamos encerradas, cerraron los patios para que no escutemos la manifestación, y estamos aquí... Como bandidos, como marginales, encerrados dessa forma, sem poder ir ao banho, sem nada, sem comer, sem nada. 68 mulheres, onde estáis encerradas exatamente? Agora aqui dentro del comedor. Estáis en un comedor que supongo que no será muy grande. No. ¿Y no os dejan ni siquiera a salir a hacer vuestras necesidades? No, solo cuando ellos quieren. Hay mujeres de todos lados, ¿nos podrías ir contando lo que vais viviendo y cómo estáis de unidas frente a esta situación? Puedo pasar para una de cada país, ¿está bien? Nos cabía... Ah, perfecto. Claro que sí. Te paso ahora con alguien de Paraguay. Perfecto. Vale. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos, sí. ¿Cómo estás? Muy mal, como verán, muy mal. Todas acá desesperadas porque quieren saber qué va a pasar de nosotras. Cada día peor, con hambre, necesidades, de todo un poco y sin poder hacer nada. ¿Cuánto tiempo llevas dentro? Yo 6 meses. ¿6 meses en el CIE, no? No, en el CIE no, yo acá estoy hace 5 días. 5 días, sí. ¿Te podríamos preguntar cómo fue la detención? Bueno, a nosotros nos llamaron porque cada mes teníamos que ir a firmar, supuestamente para saber que estábamos todavía en España. Bueno, un día nos fuimos a firmar y nos dijeron, bueno, ya no se pueden marchar acá, se quedan acá, están detenidas. ¿Esto fue en Madrid? No, eso fue en Galicia. y desde Galicia las trasladaron al centro de internamiento de Madrid. Sí. ¿Cuál es el trato que recibís allí dentro muy a mal, diario? Muy mal, porque acá nosotros no podemos hacer, porque nos se quejan con nosotras porque llega un momento que queremos hacer nuestras necesidades y no reprochan porque no, porque dice que tenemos que aguantar hasta el momento que ellos nos puedan dejar. Queremos tomar agua, tenemos que estar buscando el baño, el agua para poder tomar. ¿Cuánto tiempo pueden pasar las personas familiares? Imagino que irán a visitarlos en el caso de que tengan papeles. ¿Cuál es el tiempo de visita del que disponen? 5 minutos. 5 minutos al día. Al día, pero eso sí dejan también de vez en cuando. ¿Y cuál es el tiempo de conexión de llamadas telefónicas que vosotros podéis hacer? A veces cuando ya estamos hablando de más nos cortan la llamada, ya no podemos hablar de repente. 5 minutos y podéis estar en contacto, por ejemplo, si va un hijo a visitaros, podéis tocaros, podéis... No podemos tocar a nadie, nos ponen 1 metro cada uno, viene con el y cada uno detrás del guardia de seguridad, no podemos tocarnos ni levantarnos para poder abrazar a nuestros hijos ni a nadie, ningún amigo, nada. ¿Sabéis que afuera se está dando una concentración, una manifestación? Sí, exactamente. Y por eso fue que salimos afuera, para poder al menos escuchar y ponernos a dar la fuerza desde lejos. Y por eso nos vinieron, nos llavearon la puerta y no podemos salir. Estamos todas encerradas acá en una habitación grande y sin poder hacer nada. Uh-huh. Con hambre, con sed, con ganas de ir al baño, pero nada. Pues deciros que desde fuera la multitud que se está manifestando en apoyo a vosotras os ha escuchado las voces de vosotras o de algún interno también que estaban en el patio, os han escuchado por los altavoces a través de esta conexión radiofónica y queremos sobre todo daros un mensaje de que no estáis solas y que hay mucha gente que os vamos a apoyar y que vamos a seguir denunciando esto hasta que esto se acabe. Nos amenazaron, o sea que, ánimo. Para que nos puedan escuchar golpeamos las ventanas de hierro y nos amenazaron. Nos dijeron que nos iban a hacer pagar por lo que estábamos haciendo, por golpear las puertas. Que somos nosotras las que perdemos si gritamos y hacemos cualquier fuerza. Como decía Rafa, desde afuera hay mucha gente apoyando y no solamente desde afuera, sino de distintas partes del Estado español están tratando de dar fuerzas, de apoyar, de dar ánimos para que se esclarezca todo lo que está pasando ahí. Como decía, el lema de esta manifestación es el cierre de estos Guantánamos europeos. Esperamos que os lleguen esas voces que se están dando desde fuera. Le agradecemos muchísimo y, como le digo, no, nosotros no pedimos a que nos dejen acá, nosotros pedimos solamente que al menos si tanto nos hacen sufrir que nos manden a nuestro país, que nos dejen de pasar esto, porque todas venimos por una necesidad, no venimos a matar ni a robar a nadie, todas estamos acá por ilegales, nada más, y no es el modo de que la persona nos esté tratando así. Por lo que nos decías antes, para el que no conozca el CIE de Aluche, las ventanas están... Todas cerradas, no hay posibilidad de... cerradas todo, ahora no podemos salir acá. No hay posibilidad de ver el sol nunca, en ninguna oportunidad, solamente tenemos cuando vais. Tenemos horario nada más para salir en un 4x4, la parte de afuera. Al pero patio. Que no podemos, porque también no podemos estar mucho tiempo afuera, porque a veces las chicas pobrecitas no aguantan y salen a mear afuera y a veces ya no podemos aguantar tampoco ni el olor. Uh-huh. Todas esas cosas tenemos que estar aguantando. Y estáis muy unidas. Estáis unidas en todas unidas, en estamos acá. Paraguayas, brasileiras, están, qué sé yo, dominicanas, de todos los países, ¿no? Fíjate que no es justo. Estabas nombrando recién países de Latinoamérica. Imagino también que habrá gente africana y asiática. También. Uh-huh. No sé si queréis. Venezolanas, no sé si... Colombianas, bolivianas. Sabéis que desde hace un ratillo estábamos intentando que vosotras desde aquí, desde este teléfono y como decía Rafa, esas cuestiones de la radio, que oyeseis un poquito a través de los micros lo que está sucediendo afuera. Vamos a intentar ver si se puede oír algo, ¿sí? Para que escuchéis esos gritos, pero tenemos que esperar un poquillo para ver si la cuestión técnica ayuda. Vale, te paso con una compañera más. A ver. Perfecto, seguimos escuchando. ¿Quién quiere hablar ahora? ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere hablar? 6:15 de la tarde, escuchando el CIE, el módulo de mujeres. Rafa, queda mucho más, queda hacer conexión con esa concentración en París que estaba dándose por el mismo motivo, con la gente de Barcelona que va a estar también hablando, y nada, y seguir viendo cómo lo que está pasando allí fuera, del otro lado, donde, como decía el compañero, más de 1000 personas. Hola, buenas tardes. Todavía aquí, la vida del perro, mucho sufrir por nada. Yo tengo 32 días aquí, para nada, porque no tienes papeles. ¿Sabe? Yo quiero salir, no quiero más aquí. ¡Esa es la calle de la Pentecostés! ¡Esa es 32 días. ¿Estáis oyendo ahí los gritos de fuera? Mira, queríamos que escucharais el sonido de la manifestación de fuera, ya que por las paredes no podéis. A través del teléfono, que escuchéis el sonido en directo de la manifestación. Escuchamos ese sonido, compañero. Es una multitud en apoyo de vosotras. Quiero que os quede claro que seáis conscientes de que no estáis solas. Vale. Mucho ánimo y mucha fuerza, aunque estéis ahí encerradas, que os llegue el calorcito. Vale, muchas gracias a vosotros. Chicos, ¿vale? Tenerlos sí. En línea, si me escucháis. Ah, sí, te escuchamos, si me Carlos. Escucháis, que los chicos se queden en línea, porque vamos a buscar a un chico, sí. David, que ha estado dentro, estaba dentro del CIE. Hasta ayer. Sí, vamos y el chico en este momento se encuentra aquí a mi lado. Estamos enfrente, fuera del CIE. Están sus compañeros dentro, escuchándole. Tenemos aquí al lado a David. Hola, David, ¿qué Hola. Tal? Hola, buenas tardes. Bueno, que David ha salido ayer aquí. Ayer estabas aquí dentro, ahora estás aquí fuera con tu mujer al lado, ¿no? Sí, estoy aquí pues apoyando a la gente y a mis compañeros, más que todo, que están adentro sufriendo estos maltratos y todo lo que se sufre ahí adentro. Sí, David, estábamos recién teniendo conexión con tanto con los internos como con las internas del centro de internamiento. No sé si tú les quieres decir algo a ellos, que te están escuchando muy probablemente. Sí, dicen aquí desde el estudio que diga algo a estas personas que ahora te están escuchando, tus compañeros. Que a mis compañeros que sean valientes y que todo se le deja a Dios, que ojalá Dios quiera que hagan el cierre de esto, para que puedan salir libres, estar con sus mujeres y con sus hogares, con sus niños, y que tengan fuerza para seguir adelante como siempre nos mantenemos en esto, los 14 muchachos. No sé si la gente de adentro en este momento está escuchando, quiere decir algo a David, y yo le paso directamente el móvil. Vamos a ver, compañeras, ¿nos escucháis? ¿Aló? Hola, ¿nos escucháis desde el CIE? Sí, sí. ¿Habéis escuchado a David? Sí. No sé si tenéis también algo que decir a la gente que está ahí fuera. A la gente que estoy apoyando y que se mantengan firmes para que se cierre este establecimiento, que se cierre y que se termine todo este maltrato y toda esta tortura que hay ahí. David, ¿escuchaste? Sí. Comentaban recién que la huelga, David, continúa, que son 15 personas que continúan la huelga y que llevan 5 días con esta medida de fuerza para que puedan entrar a nada que queda de la manifestación, a una hora, entregar ese manifiesto firmado por muchísimos convocantes. Sí, lo que quisiera decirles a mis compañeros que estén tranquilos y que sigan adelante, que tengan fuerza para seguir, a sobrevivir así y pedir a Dios. Eso es lo único que les puedo decir. Vamos a ver si entre todos podemos. Gracias, David. Y bueno, pues gracias también a las chicas, a las compañeras desde dentro del CIE por todos estos testimonios. La verdad es que según pasan los minutos nos vamos emocionando cada vez más. Esperemos que todo esto sirva y realmente se acaben estas cárceles donde ocurren todas. Muy bien, hemos vuelto entonces a Barcelona. Ahí teníamos lo que estaba ocurriendo en Madrid. Y muy fuerte, pobres mujeres que están ahí, todas encerradas, que ni siquiera pueden ahí manifestarse desde dentro, y la gente desde afuera apoyándoles. Y nosotros desde acá también, dándole mucha mucha fuerza, y a ver a dónde nos lleva esto. Sí, precisamente, bueno, ahora hablábamos de eso, de esto, ¿no? Que si en Madrid han sido capaces de hacer esto, de generar una protesta que es fuerte, pero también la iniciativa esta de dar la palabra a la gente que está dentro, ¿no? Y con las dificultades que ponen de comunicación, conseguir que esas voces salgan de ahí, pues ahora lo que comentábamos, que en Barcelona, no sé, que estaría bien hacer algo similar, ¿no? Que entre la gente que ya está trabajando en esto, pero que igual falta un poco de organización o de seguimiento, pues intentar darle continuidad y que se haga presión, porque si no... Claro, la gente de los colectivos que se manifiesten también y que unamos las fuerzas. Sí. Ahora Marta nos contará un poco más del tema, ¿no? Sí, bueno, primero que las principales y las más importantes movilizaciones es como en este caso las que protagonizan las personas que están dentro y no es la primera ni será la última, afortunadamente, y en otros países como Italia, Alemania o en Francia han sido la historia de movilizaciones en torno y contra los CIEs es mucho más amplia, pero bueno, en el Estado español también las hay. Huelgas de hambre como esta, fugas, por ejemplo, ya contextualizando en Barcelona, en La Verneda hubo una huelga de hambre importante, también en Zona Franca, solo hace 6 meses, por ejemplo, se fugaron 20 de los detenidos, todo movilizaciones que han sido silenciadas porque forman parte de lo mismo, ¿no? Los centros de internamiento son agujeros negros totalmente opacos al exterior y por eso operan como operan y también todas estas acciones son invisibilizadas. En cuanto a apoyo, más desde movimientos sociales, también en La Verneda hubo una acampada en el 2004 o en el 2005 y una ocupación en el 99. Y en el CIE de Zona Franca, bueno, el CIE de Zona Franca empezó polémico ya antes de ser inaugurado, con una acción en el marco de la segunda caravana por la libertad de movimiento, que consistió en el desmontaje simbólico cuando todavía estaba en obras, ¿no? Que se estaba construyendo lejos y en silencio, como estaba siendo y como es Zona Franca, ¿no? Que tampoco es casual. Entonces es muy significativo qué pasó con aquella acción simbólica, que acabó con la detención de las 50 personas que participaron, los abogados que estaban y también los medios que lo cubrieron. De allí, además, bueno, con un despliegue policial digno de actos, bueno, fue muy significativo también. Y de allí detenidos al CIE de La Verneda, donde también pudimos comprobar pues cuáles son las condiciones y cuál es el espacio en el que estaban en ese momento todas las y los impapeles que eran encerrados en Barcelona. El juicio todavía no ha sido, sigue. En un principio las 50 personas detenidas eran acusadas de daños, de desobediencia y de una serie de acusaciones y por valor de 80.000 euros. Uh-huh. Bueno, todo eso finalmente queda en un juicio por desórdenes públicos, lo cual, bueno, también dice mucho, ¿no? De cómo ha ido cambiando la versión y que todavía está sin resolver, ¿no? Está sin resolver y será. Bueno, tú participaste, ¿no? En aquella acción y todavía estáis esperando el juicio. Y cuando os detuvieron, os llevaron al centro de La Verneda, al otro que había. Sí. Y como, bueno, pues cuéntanos cómo es. Casualmente. Bueno, la Verneda son las dependencias policiales, o sea, la comisaría de La Verneda habilitada para funcionando como centro de internamiento, claro, por falta de otra instalación que luego es la función que ha hecho el CIE de Zona, claro, Franca, ¿no? Lo que era por eso, ¿no? Entonces, el argumento para el nuevo CIE era las condiciones deplorables, que son ciertas, de La Verneda, pero se ha construido otra cárcel, ¿no? Entonces, sí, igualmente denunciable. Y más lejos, ¿no? Claro, eso, en silencio y lejos, es imposible acceder allí, está rodeado de nada, no se ve, no se sabe que existe, o sea, bueno, sería interesante hacer una encuesta de cuánta gente en Barcelona sabe que existe, que vive en una ciudad donde hay un centro de internamiento y saber cómo opera. No se puede llegar allí, no hay autobuses que dejen. El año pasado se hizo una marcha, una bicicletada hasta allí. Claro, es muy difícil también movilizarse contra el CIE de Zona Franca allí, aunque es necesario por eso, porque está rodeado de nada y totalmente invisible. Bueno, la estrategia que han tenido ahora mismo en Barcelona, o sea, más allá de solo trasladar el CIE allí, es precisamente utilizar zonas como la Zona Franca para sacar las cosas que hacen daño a la vista, ¿no? El ciudadano. Y se ha convertido eso en una especie de eso, ¿no? De monopolio de recursos incómodos para la ciudadanía. El albergue, el CIE, son claro. Muchas más cosas, ¿no? Claro. Lo que estaba antes en el Raval. Parece que por aquí tenemos una llamada. Y bueno, esta voz que están escuchando, a ver, Sonia, preséntanos aquí la voz del compañero de contrabanda, ¿quién es? Bueno, aquí ha hablado otro Ernesto. Otro Ernesto. Muy bien. Segundo, ¿no? Sí. Oscuridad. Compañero habitual de la radio en uh-huh. Este tipo de especiales y otras varietés por el estilo. Sí, y bueno, pues también importante, ¿no? La participación. Y bueno, no sé si quieres comentar algo más. Bueno, Ernesto, ya. ¿Para qué tenemos una llamada? Sí, perdón. Cosas del director. En el resto de Europa. Y es que en Francia se ha realizado huelga de hambre. En Francia también, en el día de hoy, en la jornada de hoy en París, se está realizando protestas. Ha habido protestas en Bélgica, ha habido protestas en Austria, en fin. Por toda Europa la situación se va repitiendo. Pues creo que tenemos a Barcelona. Nos vamos a ir a Barcelona, sí. Con la gente de contrabanda. Nos vamos hasta Barcelona. Hola, buenas tardes. Hola. Compañeras, buenas tardes. Hola. ¿Nos oís ahí? No escuchamos. Hola. ¿Nos escucháis? Sí, estamos escuchando, pero muy bajito. No sé si el micrófono nosotros está abierto. Nosotros nos oímos bien, pero... ¿Qué Claudia, tal? ¿Nos oís ahí del otro lado, la gente de contrabanda que está retransmitiendo esta concentración? Te escuchamos. ¿Nos escuchas tú a nosotros? Ahora sí. Vale. Para empezar, nosotros, felicitaros por el programa que habéis hecho, porque realmente nos hemos quedado muy sorprendidos de la capacidad que habéis tenido de llegar a los centros de internamiento, que sí era cubrir la manifestación, pero la idea... Claudia, ¿podrías hablar un poquito más alto, por favor? Porque realmente se escucha, pero muy bajo. Vale. Que sobre todo felicitaros porque el programa realmente ha estado muy bien, que pensamos que habéis reunido muchos testimonios que son los que realmente dan una idea de lo que está pasando ahí, ¿no? Y nada, sobre todo, bueno, preguntaros también cómo lo habéis conseguido dar esta cobertura y vamos, que está bastante bien. Realmente el trabajo es de todos y de todas, incluidos a vosotras que estáis de ese lado, incluido a la gente de Canarias, como decía Rafa, la gente del Rompamos que está dando esta cobertura, este centro de medios que está trabajando ahí a la par de los movimientos sociales y evidentemente por esa fuerza de los activistas de un lado y de todas las asociaciones que están pidiendo la apertura de estos sitios, el cierre de estos sitios y el esclarecimiento de todo lo que pasa sin que nos estemos enterando. No sí. Sé si queréis contar un poquillo lo que está pasando en Cataluña. Hay un centro de internamiento allí y si tenéis denuncias. Marta, ¿quieres compartir esta pregunta, por favor? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, hay un CIE ahora funcionando, como decías, que es el CIE de Zona Franca, que lleva funcionando un año y medio, bueno, casi dos ya, no, un año y medio. Y bueno, en cuanto a movilizaciones en torno a este centro de internamiento, ya ha habido denuncias de gente que está dentro y movilizaciones, hubo una, que ahora la contábamos, que fue durante su construcción y que acabó con la detención de las 59 personas que participaron y bueno, y un juicio pendiente que todavía no se ha resuelto. Recordemos que justamente se abrió este CIE de Zona Franca porque hubo un anterior que fue cerrado justamente por las denuncias de las violaciones de derechos que había allí dentro, ¿verdad? Sí, bueno, ahora mismo lo comentábamos que precisamente antes aquí, digamos que se utilizaba como... Se escucha muy, muy bajo. Sí. Sí, a ver, ahora... Probar desde ahí de subir algún volumen o algo porque nosotros... O a lo mejor, mira, a Marta creo que escuchábamos antes, la escuchábamos perfectamente. Creo que ese micro sí funciona. A lo mejor si habláis todos desde ese... Vale. Ahí escuchamos perfectamente. ¿Se oye? Muy bien. Eso, ¿no? Que precisamente aquí comentábamos que antes, bueno, el nuevo centro de Zona Franca se construyó porque precisamente aquí se estaban utilizando las dependencias de una comisaría para como centro de internamiento, entonces digamos que faltaba un espacio solo para eso y con esa excusa pues se abrió un centro con mucha mayor capacidad que también daba la idea, ¿no?, de las intenciones de industrializar cada vez más estas expulsiones así como las detenciones. Uh-huh. Sí, mira, yo soy Ernesto Carrión de la plataforma Nuevos Colectivos, del tejido asociativo del colectivo de migrantes aquí en Cataluña. Nosotros agradecemos a Radio en Contrabanda, a ustedes y a todos los que en todo el resto de España, a Rafa por supuesto desde Canarias, que hemos tenido el gusto de tenerlo aquí con nosotros en Barcelona y con él hacer diferentes gestiones en este sentido, no solamente en el sentido de ser conscientes también todos los nuevos ciudadanos y ciudadanas que vivimos hoy en España, no solamente nuestros derechos, sino del deber y la responsabilidad que tenemos también de no dejar pasar cosas como esta, como la existencia de estos centros de internamiento, mal llamados centros de internamiento, puesto que como varias veces lo hemos repetido aquí, comentado y como se los hemos escuchado a ustedes también en la manifestación, ser conscientes de que son personas que están siendo privadas de la libertad en condiciones completamente nefastas sin haber cometido en ningún caso ningún delito, y sobre todo cuando a nivel estatal en España ya hay resoluciones del Tribunal Supremo donde queda claro que el mero hecho de estar indocumentado no es suficiente argumento para abrir un expediente de expulsión ni para ser enviado a estos, como digo, mal llamados centros de internamiento. Lamentablemente los casos se están dando. Escuchábamos todos juntos aquí con un estupor increíble las declaraciones de nuestros compatriotas que se encuentran adentro de diferentes países, que han venido aquí a trabajar, que han venido aquí para buscar un futuro mejor, que en ningún caso, la gran mayoría de ellos, el porcentaje mayoritario, han sido intervenidos cuando estaban trabajando, cuando salían de sus trabajos, cuando lo único que estaban haciendo es ayudar con sus propias manos a construir una sociedad mejor, que en este caso es en Cataluña y en España, y lamentablemente están terminando como están terminando, ¿no? Yo, el pensamiento que hacía, yo recuerdo que en un momento en África del Sur, a Desmond Tutu le dijeron, la ley está de nuestra parte, le dijo la policía, y le respondió que sí, pero que la justicia estaba de la nuestra. Yo creo que este caso es así. Estos centros de internamiento en algún momento tiene que haber la voluntad política y social para su cierre definitivo, y mientras tanto tenemos que seguir luchando y trabajando para que haya una claridad completa en qué es lo que está sucediendo adentro. Un abrazo y un saludo y todo el apoyo a toda la gente que se encuentra dentro detenidos, porque créanme que hay mucha gente en todo el Estado español y en Cataluña también que estamos trabajando y que no vamos a, y que vamos a continuar en este sentido. Eso lo pueden tener por seguro. Sí, que quisiéramos pedirles también vamos para la gente intentar hacer conexión, compañeros, justamente con el centro de internamiento, porque se está leyendo en estos momentos el manifiesto. O sea que os mandamos un abrazo y seguimos en conexión. Perfecto. Un abrazo para los compañeros y compañeras de Barcelona. Teníamos la noticia de la lectura del manifiesto en directo y vamos a ver si es posible que lo escuchemos. Es importante, es el final de la manifestación en la jornada de hoy. Vamos a intentar. Sin que se hubiera podido llevar a cabo. Hola, buenas tardes. Estaba de la nuestra. Yo creo que este caso es así. Estos centros de internamiento en algún momento tiene que haber la voluntad política y social para su cierre definitivo, y mientras tanto tenemos que seguir luchando y trabajando para que haya una claridad completa en qué es lo que está sucediendo adentro. Un abrazo y un saludo y todo el apoyo a toda la gente que se encuentra dentro detenidos, porque créanme que hay mucha gente en todo el Estado español y en Cataluña también que estamos trabajando y que no vamos a, y vamos a continuar en este sentido. Eso lo pueden tener por seguro. Vamos a intentar hacer conexión, compañeros, justamente con el centro de internamiento. Bien, pues volvemos. Contrabanda 91.4 de FM, este programa especial en contra de los centros de internamiento. Sonia. Sí, lo que acabáis de oír básicamente es un pequeño delay que se da por el hecho de que estamos conectando vía internet. La señal de internet siempre viene con unos segundos de delay entre 10 y 20. No pasa nada, cositas de directo, y no está de más aprender cuatro cosillas técnicas. Muy bien, y bueno, vamos a continuar con esta conexión porque está terminando, ya no hay la manifestación. La manifestación está concluyendo en Madrid, esta manifestación en contra de los centros de internamiento. Y bueno, ya me dirá por aquí el equipo técnico el momento en el que vamos a una pausa musical y volvemos aquí a Contrabanda 91.4 del FM. Escuchamos el manifiesto. Los CIES no tienen un régimen interno desarrollado legalmente, ni cuentan con protección judicial, lo que da lugar alguna más allá de los autos que dicta el internamiento. La anotación de los derechos de los internos recae exclusivamente sobre la Dirección General de la Policía. Hecho insólito, teniendo un puente naturaleza de la entrada a colectivos que pueden defender a los derechos de las personas ahí de cada lugar. Es muy estricto. Solo 5 minutos para la presencia física de un policía de desamparo, violando la mínima intimidad del ciudadano y su familia. Solo la policía y los internos pueden acceder a su interior, impidiendo la entrada a colectivos que pueden defender a los derechos de las personas ahí detenidas. El régimen de visitas es muy estricto. Solo 5 minutos para la presencia física de un policía, violando la más mínima intimidad del interno y su familia. Esta actitud responde a la criminalización de la inmigración por parte de las intenciones políticas de manos europeas, enmarcada dentro de una estrategia de normalización de los procedimientos de encierro como técnica de gestión de estos movimientos de población. Se castigan los flujos de personas para regular como variable de ajuste del mercado de trabajo, del nivel de demanda de mano de obra, instrumentalizando, dosificando a las personas migrantes al servicio del capitalismo global, que venera la libre circulación de capital y las mercancías y deprime la personas. Actualmente se encuentra en trámite para su aprobación una directiva. Actualmente se encuentra en trámite para su aprobación una directiva europea que pretende prolongar la detención en los centros de internamiento hasta los 18 meses. Directiva de la vergüenza. En la Unión Europea proliferan. Sigue leyendo el manifiesto, se están pasando la voz, así que seguimos al aire. Sí, seguimos al aire escuchando ese manifiesto. Se orienta a fomentar la instalación de estos centros en los países terceros limítrofes, de lo que dificultará aún más garantizar los derechos humanos fundamentales. Los Estados miembros están construyendo un sistema global de encierro que demuestra la hipocresía de cada vez más tímidos discursos sobre la ciudadanía europea, al tiempo que se revela la terrible memoria de los campos de concentración nazis. La existencia de los centros de internamiento pone la manifestación de la brutalidad y violencia estructural del sistema de fronteras y sus leyes de extranjería, leyes de esclavitud moderna incluyendo al servicio del mercado. Los colectivos bajo firmantes exigimos cierre inmediato del CIE de Carabanchel, asunción de responsabilidades por parte políticos e institucionales de las sistemáticas violaciones de derechos humanos, paralizan en la UE la directiva de la vergüenza. Cerremos nuestros Guantánamos, no a la extranjería. Red de ferrocarril clandestino, ODS seco, ODS patio maravilla, espacio alternativo, ODS, Carabanchel alto. Seguimos escuchando justamente esos aplausos en lo que fue la lectura. va bien, Kyrie, moi, ici, toi, là-bas. Le visa au consulat numéro 39, y attend. À l'état civil, déjà l'an 2000, déjà 2000 ans. Au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Cinéma, le Paris. Il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali. Quelle heure est-il au paradis? Il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali. Quelle heure est-il? Où est le problème? Où est la frontière? Entre les murs, se faufiler dans l'ascenseur. Ascenseur pour le ghetto. Au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Colgados a las compañeras y compañeros en Barcelona, retomamos ese contacto con Radio Contrabanda. ¿Seguís ahí, no? Sí, sí, aquí estamos. ¿Qué tal? Hola, Mariano. Ahí estamos. Mariano del otro lado, pero aquí hay bastantes más compañeros también haciendo esto que es la retransmisión, la cobertura en directo de la manifestación a través del Centro de Medios de Rompamos. Nos vamos a ir despidiendo de vosotros. No sé si está también ahí la gente de Canarias. Todavía no, no sé si queréis decir vosotras algo de pues, esto que habéis estado escuchando, de esta manifestación, sobre todo internamiento de la lucha y del manifiesto. Sí, sobre todo agradecerles bastante porque es importante darle eco. Hay que eco. Volver a compartir el micrófono que funciona. Parece que sí. Este sí me se oye bien, ¿o no? Este se escucha muy bien. Este se escucha bien, pues bueno. Bien, a ver, sí, sobre todo agradecerles el trabajo de hacer eco a estos testimonios que estuvimos escuchando, que estuvimos, haciendo eco también a través de Contrabanda para los radioescuchas aquí de Barcelona y a través de la internet, por supuesto. Les agradecemos bastante también este seguimiento de la marcha, escuchar el manifiesto, importante, y seguir adelante con este trabajo que, pues vaya, la situación de violación a los derechos humanos no puede continuar así, y bueno, pues les agradecemos mucho, por mi parte, César, Claudia. Yo quería unirme a la marcha así, ¡libertad, libertad, libertad! Pues, está muy bien. Pues quizás sea este el primer día del fin de estos CIES, ¿no? A lo mejor. Pues esperamos que sea algo así, o por lo menos que nos dejen entrar, como lo que nos contaba Rafa con el comunicado de prensa. Por lo menos, primero, romper un poco los muros, ya que lo estamos haciendo con la radio, pues hacerlo físicamente. Y como decía justamente el comunicado, el cierre de nuestros Guantánamos europeos, esos lugares oscurísimos, no oscuros, sino oscurísimos, donde no se entra ni se sale tan fácilmente. Pues yo quería animaros también como radio aficionado, podría decir, a que sigáis utilizando la radio como medio arrojadizo, básicamente, y que sigan habiendo radios comunitarias o libres en el estado que sigan ahí batallando, que seáis vosotros desde Vallecas o desde Canarias o todas las radios posibles, pero que eso no quede solo en algo anecdótico hoy, sino que se siga ahí sacando la radio a la calle, porque en verdad es lo que le da sentido, ¿no? Pues que sigamos. Yo creo que este trabajo en red es muy visible y yo creo que nos anima a todos a seguir adelante. Así que también nos animamos a que sigamos compartiendo estos espacios. Muchas gracias por haber estado en este día con todos nosotros y mucho ánimo también a la gente de Cataluña. Les mandamos un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias, Claudia. Sí, que cierro lo Guantánamo. ¡Libertad, libertad! Muchas gracias. Se calla también. Hay una manifestación en Barcelona, por lo menos en los estudios de Radio Contrabanda y de Radio Contrabanda. Volvemos aquí a Contrabanda 91.4 en este programa especial en contra de los centros de internamiento. Claudia. Sí, que nos falta el grito acá a nosotros, No hemos podido hacer la manifestación, pero desde la radio podemos seguir aquí pidiendo que cierren estos lugares. Sí, claro. Y para recoger el testigo desde Barcelona, convocará el viernes que viene, que hemos invitado a gente de Madrid a que nos vengan a contar un poco in situ qué está pasando, en qué ha consistido la huelga y las movilizaciones. Intentaremos que venga gente de fuera también, si puede ser de Málaga y de París, bueno, ya se concretará. Pero bueno, como cita, el próximo viernes, no solo para que nos cuenten, sino también para hablar de ello y para empezar, bueno, a ver qué sale de allí, a ver con qué energías empezamos, ¿no? Ese cierre de los centros de internamiento. Bueno, entonces, el viernes a las 8 en el local de la PHRP de la calle Magdalenas. ¿Puedes decir el día, la fecha exacta? Por si alguien está escuchando esto en diferido. 18. Vale, ahora sí. Recordemos que hoy es sábado 12, porque vale. Quizás seguramente gente que puede que esté escuchando esto en diferido, pues la idea es colgarlo en la página de Contrabanda, que se lo puedan descargar. Y que estamos hoy, cuando son, supongo que como las 7:30 o algo así, no sé si me equivoco. 7:45, sábado día 12, y eso, convocatorio el viernes que viene, ¿no? Viernes 18 a las 8 de la tarde. Sí, en el local de la calle Magdalenas, que es calle Magdalenas 1315, la PHRP. El PHRP, claro, que vaya la gente ahí para... Ahí está la invitación, y mientras, bueno, también invitamos a la gente en estos, pues, ya 12 minutos que nos queda de este programa especial en contra de los centros de internamiento. Ahí está el teléfono 93-317-7386. Vamos a pedirle aquí al equipo técnico si nos podemos ir a una pausa musical para volver aquí. Seguimos aquí en Contrabanda en el 91.4 FM. Como ha dicho César, bueno, recordaros que si alguien quiere llamar, tanto para participar todavía como si se quiere poner en contacto con nosotros porque le haya interesado el programa o quiere algún tipo de información o lo que sea, colaborar con nosotros también, el 93-317-7366. Asimismo, si alguien nos quiere enviar un email con información, lo que sea, pulperos@gmail.com. ¿Vale? Bueno, y ahora con Marta, porque igual nosotros que vivimos aquí en Barcelona, ¿no? No sé, que para hacernos una idea un poco de la gente que vive aquí, de qué manera, no sé, en qué situación viven, ¿no? De persecución y en qué manera pueden llegar a un centro de internamiento. Pues el contexto, ¿no? De esos CIEs, cómo se llega a un CIE y cuál es la realidad que nos rodea y que es totalmente invisible, ¿no? Y que resulta realmente sorprendente cuando entras un poquito y ves cuánto de juntas pueden estar situaciones tan distintas. Y hay bueno, en Barcelona en concreto hay puntos específicos y realidades específicas que son de vidas totalmente perseguidas, atrapados en esa frontera que va mucho más allá de las fronteras físicas, ¿no? Definidas en los mapas y por los estados, que son después de pasar a un indocumentado, encontrarte en esa frontera permanente. Entonces, para llegar a un centro de internamiento en Barcelona hay una persecución muy concreta que es en... ¿Quieres decir hacia un tipo de inmigrantes en concreto? Y en situaciones muy concretas, ¿no? A gente que está trabajando, por ejemplo, la venta ambulante. El año pasado hubo unas redadas increíbles, todas por papeles, en estaciones de metro, también en estaciones de transporte, ¿no? En sitios que sí, son habitualmente utilizados para personas migrantes, son perseguidos y con criterios totalmente arbitrarios en cuanto a la etnia, al aspecto, a... Sí. Ah, vale. Otra realidad que también, quizá esto último año y medio, pues tampoco se ha nutrido tanto, pero que fue una de las cosas que impulsó los CIEs, es cuando hubo la avalancha de gente que llegaba a Canarias, sobre todo de la África subsahariana, y visto que desde esa comunidad autónoma pues se veía como un prejuicio contra ellos tener que albergar, aunque sea hasta la expulsión, a toda esa gente, pues sin tampoco informar ni intentándolo hacer invisible, pues se enviaba la gente en aviones y sin saber dónde podía aterrizar su avión, pues desde el aeropuerto se los enviaba al CIE pues de Madrid, al de Barcelona o al que fuera. Sí, te refieres que al saturarse los centros de internamiento de Tenerife, de Canarias, ¿no? Que son la... Bueno, saturarse y sobre todo pues hacer ver para la ciudadanía de Canarias que cada vez pues sí, había el peligro de teóricamente, ¿no? De que eso se convirtiera en un brote xenófobo o que el gobierno supiera gestionar eso, que igualmente no lo supo gestionar, pues de que a la gente se le enviaba en aviones sin saber dónde aterrizaban, ¿no? Y se han dado casos así. Uh-huh. Y bueno, eso es una historia que ahora teóricamente ya no pasa tanto, pero que puede volver a pasar en cualquier momento. Y ahora que se acerca el verano, pues que la gente cuando vea esas imágenes en la tele de gente llegando en masa a Canarias o las costas de Andalucía, pues que ahí después son historias que continúan, ¿no? Historias muy chungas. Sí, no se acaban ahí. No, de los testimonios que hemos oído antes, ya hemos visto, ¿no? Como había mucha gente, bueno, incluso uno de los comentaristas decía que había una persona que llevaba 12 años residiendo en España, ¿no? Que realmente no, el criterio, o sea, no se tiene en cuenta las circunstancias personales de la gente en absoluto, ¿no? Ni lo que se dice, los criterios de arraigo, de tener familia o trabajo aquí. Claro, los recursos no están siendo escuchados, que el sistema regular es que tú cuando estás ahí detenido, tú puedes presentar recursos para poder mantenerte acá, en el fondo, y no ser deportado. Y entonces, más que nada, todo esto que ha ocurrido el día de hoy, en estas cortas 2 horas y media, es más que nada para sensibilizar a la gente y a ver si es que no llegan a escuchar la gente del Parlamento, a ver, el gobierno, y que las políticas de extranjería, o sea, las leyes de extranjería que están en este minuto, desde el 2000, funcionando de una manera, yo diría, muy conservadora, por decir algo, pero... Como decía nuestro compañero Rafa, dice que la comunicación tiene que ser libre y para todos. Hacemos un llamado a la gente que esté dentro de los CIEs y agradecer también a los medios de comunicación, a la Radio de Madrid, Radio Vallecas, que el dial de allá es 107.5 FM y por internet tienes el www.radiovallecas.org. Y luego también recordarles que este programa de hoy será puesto en la página de Contrabanda, que es www.contrabanda.org. Bien, pues bueno, ya nos quedan dos minutitos para despedirnos. Marta. Bueno, pues yo encantada de haber estado y quería acabar con una frase que del secretario regional de la Confederación Española de Policías, que unas declaraciones que hizo a raíz de un motín en Fuerteventura que protagonizaron 300 internos, que dijo: esta situación no es nueva y este episodio volverá a repetirse. Entonces, bueno, que nos llene de energía, para adelante en Madrid. Y bueno, aquí repetir la convocatoria del viernes, a ver qué sale. Y el viernes a las 20, el viernes 18 a las 8 de la tarde en el local de la PHRP en la calle Magdalenas. Sí, nos despedimos, June. Bueno, nada, pues yo encantada también de haber estado aquí y nada, a ver si podemos volver a hacer algún otro programa a raíz de una protesta, esta vez en Barcelona, a ver, esperemos. Bueno, vamos, Sonia. Bueno, a mí me gustaría desde este punto recordar que otras radios están usando también el medio radiofónico, como hemos visto, en un sentido mucho más práctico, no quiere decir que no es tecnología ni mucho menos, pero que sería muy positivo que desde este especial la gente que se quisiera poner en contacto y participar de cualquier modo lo hiciera. Sí, que envíen un mail iniciativa a pulperos@gmail.com, ya sea para colaborar, alguna propuesta o lo que sea, que nosotros estamos abiertos. Sí. Que la idea es que este especial sea la puerta de entrada hacia otro proceso radiofónico de colaboración y de, bueno, para exprimir y exterminar este tipo de centros. Ernesto, ¿no? Bueno, yo eso quiero decir que hace poco vi una película que se llama Children of Men y que recomiendo a la gente que la mire y que está un poco en manos de todos, pues que eso que sale en esa película y que parece algo imposible de que suceda, pues no se convierta en la realidad nuestra, que es que el mundo se convierta en un gigante centro de internamiento para extranjeros. Yo recomiendo a la gente que la vea y que haga algo para que no sea así después la realidad. Agradecemos a Contrabanda, al equipo de técnico también que nos apoyó. Agradecemos también al aleteo desequilibrado que nos prestó también su espacio. Y pues muchísimas gracias también a la gente que nos estuvo escuchando. Nos despedimos y ahí está. Libertad, libertad, libertad. Cerremos nuestros Guantánamos. Marcha el día 12 de abril a las 18 horas, desde el Metro Aluche hasta el Centro de Internamiento de Extranjeros de Carabanchel. Contra la Directiva de la Vergüenza, por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Contra la Ley de Extranjería, ninguna persona es ilegal. Marcha el sábado 12 de abril a las 18 horas, desde el Metro Aluche hasta el Centro de Internamiento de Extranjeros de Carabanchel.